Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 38 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Como siempre con ustedes, Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo los editores de PSNPR desde Arecibo, Puerto Rico, Johnny Cortés. Saludos mi gente, saludos. Desde Minnesota tenemos a Juan Carlos Delgado. Hey, hello people. La pelea. No la vi, mano. Qué fallo, no, líder. Rapidito aquí para no robarle Steal the Thunder a Billy. Nosotros teníamos planes para verla el sábado y para la casa que íbamos, el host me llamó el sábado que tenía otro compromiso y se jorobó la pelea. Y yo no voy a pagar, tú sabes, full price por el pay-per-view para verla aquí en casa, yo solo. Y qué bueno que no lo hiciste porque escuché que no fue bueno. Bueno, yo vi hasta los reportajes y eso, y más o menos eso era lo que yo me imaginaba. Me sorprendió que Mosley llegara a conectar a Mayweather en los primeros asaltos. Y Dios mío, por poco se cae. Yo no sé cómo no se cayó ese hombre. Pero nada, yo esperaba que ese fuera el resultado. Yo no iba a dar 50 pesos por eso. Y con nosotros de vuelta al podcast después de 2 semanas de ausencia, tenemos a Billy Skycrawler Ramírez. ¡Woo! I'm back. Aquí ya bien pompeado, después que estaba cansado ahorita, pero estoy bien pompeado ahora. De verdad, estoy bien contento de regresar. Muchachos, los dos podcasts que me perdí quedaron excelentes. Gracias. Y rapidito, un saludito a toda la gente que tiene un freaking Lancer en Puerto Rico. Y también a todas las estaciones que te tocan muchas veces la canción de Juan Luis Guerra, Batata en tu Boca. So, saludos a todos ustedes. Yeah. ¿Y así se llama la canción? No, eso es lo que parece que suena, que dice una batata en tu boca, pero yo no sé, la tocan un montón y yo estaba como que ya ready para meterme el balazo. Te estuvieron escuchando radio local, por eso es que yo no escucho radio, yo escucho podcast y música de mí. Igual que yo. Ya no soporto la radio local, no me gusta. Bueno, a empezar con el podcast rápido, que ya ustedes saben que tenemos una política de 2 horas o menos. A ver, antes de seguir, espérate, se me había olvidado. Un Happy Star Wars Day, may the fourth be with you. Happy Star Wars Day. Ya, mi gente, estamos grabando martes y hoy es 4 de mayo, May 4th. So, may the force be with you. And tomorrow, para Billy. Yeah, woo. 5 de mayo, Billy. Woo. Para Chico de Mayo. Sí, casi mexicano. Es que mañana, Billy, te vas a tener que aguantar todos los chistes y todas las cosas, decirte el loco. Sí, ya me leyeron la cartilla. Ya el coworker mío que es mexicano me dijo que me aguantara. So. Síguele el jueguito. Y sí, ríete ya. Es el de una torta, ¿no? Haces una corona, ¿no? ¿Mande? Aclaramos para nuestro público internacional que visita la página. Ah, verdad, perdona. La pérdida por Billy no reflejan las opiniones de PSNPR. Pero Billy, pues, ¿saben? Pues ya lo que escuchan este podcast, ya saben. No me odien. No, lo hacemos de broma. Ya. Sí, porque ya ahora tenemos oyentes desde todas partes de Latinoamérica y España, me imagino también, que no entenderán la mitad de las cosas que decimos, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hablar de juegos, sí. Sí, exacto. Sí. Sí, inclusive, Billy, ya tenemos una persona de México, tenemos una dama de México. Es nuestra, si escuché, tú sabes que se me zafó. Perdona, querida femina oyente. Quise decir, en vez de corona, quise decir 2X. 2X. O modelo. Billy, a ti los hispanos, ¿no dicen que nosotros decimos Puerto Rico? No, a mí lo que me dice es que nosotros decimos mucho chacho. Ah, no, pues. Me he encontrado muchos hispanos acá, mayormente por Mayo Clinic, argentinos, mexicanos y gente más de Latinoamérica. Y ellos entienden o nos escuchan utilizar las L's por R, pero en todo momento. Yo sé que nosotros lo hacemos en muchísimas ocasiones. Pero nosotros decimos Puerto Rico. No, que hablamos tan rápido que nos comemos la R, ¿verdad? Sí. Sí, Por lo menos no decimos puerco rico. Nada más que Navidad. Yeah, that's right. Pero vamos a darlo ahí, vamos a seguir con el podcast. Tenemos, esta semana tuvimos otra de nuestras encuestas y esta vez fue de Super Street Fighter 4. Digo, en honor a Super Street Fighter 4, porque de hecho la encuesta fue qué juego de pelea haría un buen crossover con Street Fighter. Y tenemos los resultados de la encuesta, que estoy oprimiendo el botón en este preciso momento, que la mayoría de las personas... Bueno, de hecho hay un empate, tenemos un empate. Tenemos Mortal Kombat y King of Fighters. Ok, tenemos, esos son los dos juegos que más votos obtuvieron, seguido por Tekken y después Samurai Showdown, que yo nunca jugué mucho King of Fighters, yo jugué más Samurai Showdown, que lo había aquí en el timeout de Ponce. Y obviamente jugué mucho Tekken. Mortal Kombat nunca me gustó, no sé, no le entré mucho. Una, pues, me gustaría un crossover entre Street Fighter y el Candongo Express. ¿Cómo se llamaba el que salía Chevy? Que estaba Chevy, Candongo Express. Ese mismo, ¿verdad? Ese mismo era, ¿verdad? Right. ¿Sabes qué? Me sorprende, ¿verdad? Porque después de tanto tiempo la gente todavía quiere a Mortal Kombat versus Street Fighter. Y es básicamente por la riña que había en los 90 de estos dos ser los juegos superiores de pelea. Mm-hmm. Yo personalmente creo que sería un mashup malo. Porque es que, no sé, como que no encaja. De la misma forma que cuando hicieron este Mortal Kombat versus DC, para mí que no se veía que encajaba, ¿sabes? Porque tú... No sé, había algo que no iba bien. Pero sí. The King of Fighters, ya ellos lo han hecho. Lo que pasa es que ellos lo han hecho en el formato de como hicieron este Capcom versus Marvel versus Capcom. Pero ellos hicieron Capcom versus SNK y hicieron varias versiones. Unas que Capcom fue las que las desarrolló, otras que SNK las desarrolló. Pero, y ahí se incluía también los de Samurai Shodown, los de Fatal Fury, los de King of Fighters, los de War Heroes. Tenían todos estos personajes. Pero... Este King of Fighters, la serie per se, para mí es la más cercana en, vamos a decir, en estilo de personaje, en historia, que ustedes saben que en los juegos de pelea las historias son bien porquerías, pero, ¿sabes? Es como que la más que encajaría, porque es como que parece que es el mismo mundo, o sea, el mismo universo, o sea, que es un tiempo presente. I don't know, para mí ese sería el mejor mashup. Yo estoy de acuerdo contigo, para mí Street Fighter versus Mortal Kombat como que no pega tanto en escenario como en mecánica de juego. Uh-huh. Son tan marcadamente diferentes ambos. Si tú me dices Dead or Alive versus Tekken o Virtua Fighter, yo puedo entender. Pero pues Street Fighter contra Mortal Kombat, es que las mecánicas de juego son totalmente diferentes. Estarías comprometiendo te cambiar una mecánica de uno para ajustarla al otro o ajustarle a los dos a algún common grounds, pero no sé, le estaría quitando, yo diría que el brillo a una de las dos series y en el peor de los casos a ambas. Y no solamente eso, Mortal Kombat es un juego que es extremadamente violento, o sea, es violento en cuestión de blood and gore. Eso Street Fighter no se ve. Eso cómo hacen como que se comprometen en quitarle eso a Mortal Kombat para ir a la misma línea de Street Fighter o hacer Street Fighter violento para ir a la misma línea de Mortal Kombat. So, yo creo que lo que tú le tienes miedo es al fatality que le van a hacer a Bison. Yeah. Bison for the win. No, pero este juego Super Street Fighter 4 ha inyectado la fiebre de los juegos de pelea en nuestra comunidad. Ya mucha gente ha leído nuestra reseña, ha comprado el juego. Todavía falta uno por ahí que no se lo ha comprado, pero que parece que ya está a punto faltan de caer. Faltan dos. Dos. Bueno, está aquel que está jugando HD Remix todavía. Uh-huh. Ah, ok. Yeah. Y falta uno, no, o sea, falta son dos. Pero no te lo preocupes, porque uno se lo compra y rapidito lo tú verás. Ya, sí, eso es así. Bueno, tenemos también que ustedes saben que la semana pasada anunciamos el torneo de Uncharted 2. Muchacho, papá. Y rápidamente eso ha creado una controversia que de hecho tuvimos que moderar los comentarios porque se estaban pasando ya de de brown oscuro, como quien dice. ¿Qué tenemos con eso del torneo, Juan Carlos? ¿Cómo está los de? Porque ya yo me cansé de aprobar comentarios y de leer. Este es mi equipo, ya yo no leo esos comments. Papá, Bueno, pues para abundar un poco. Sigue, después yo termino. No, para abundar un poco en cuanto a lo de moderación de mensajes, yo fui más allá. Yo fui a censurar, yo borré todos los mensajes que no tenían que ver nada con inscripciones, porque en verdad que se puso bien caliente la cosa en los comentarios. No, espérate, vamos a parar esto aquí. Vamos a eliminar todos esos mensajes, porque yo no quiero empezar a eliminar gente, porque el torneo no es para eso, no es para estar castigando gente por lo que se diga, no, es para pasarla bien. So, vamos a eliminar todo eso, vamos a censurar todo eso, dejamos más que los que tengan que ver con inscripciones. Bueno, el update ahora. Nosotros comenzamos con 8 equipos, ya aumentamos a 12 porque sigue llegando gente, ya están los 12 llenos. Válgate, Dios. Estamos dispuestos todavía a subir un poco más, de haber más equipos, pero con la condición de, si aumentamos los equipos, se estaría eliminando la primera ronda que nosotros típicamente la hacemos todos contra todos, que es pues, básicamente un round robin, donde todos los equipos se enfrentan entre sí para determinar cuál va a ser la posición una vez que comencemos el bracket. Si subimos el número más de 12, estaríamos eliminando esa primera ronda, como mencioné, y entonces para llenar el bracket lo que haríamos es un sorteo. Escogemos al azar, pues el equipo A va en el bracket contra el equipo, qué sé yo, X. Y así, entonces eliminación sencilla. Estaríamos indicando que jueguen 2 de 3 partidas, entiéndase, el que gane 2 partidas avanza en el bracket, el que pierda se elimina, porque ya tenemos suficientes equipos y manejar todo eso va a ser un caos a menos de que lo hagamos así. ¿Y esto va a ser un día nada más? Porque hay demasiada gente. Sí, exacto, pero si lo hacemos comenzando con el bracket y eliminación sencilla, y los que se eliminan, se eliminaron, ya no siguen jugando, se puede hacer. Porque, digamos, tenemos 16 equipos, serían 8 partidas en la primera ronda, después serían pues 4, 2 y 1. So, se acaba bastante rápido si no hacemos el round robin. Porque si hacemos el round robin, básicamente cada equipo jugaría 7 partidas para determinar dónde entran en el track. No, eso termina el otro día, Juan. Exacto. No. Va a estar interesante, eso. No. ¿Sabe que para el próximo va a tener que cobrar? Porque esto ya está pasando ya. No, para el próximo ya podemos, como tú dices, dividirlo, ¿sabes? 2 días. Por día, sí. Porque de verdad que... Y hacerlo más extenso, sí. Van 60, papá, 60 jugadores. Bueno, fíjate, eso... Viendo lo que ha pasado con Uncharted, de verdad que Uncharted jala más gente que el mismo Modern Warfare. Que, eso es verdad. Que la gente pelea más por este que por el otro. Y también para aclarar, hubo una confusión en Club Platino, la confusión, digo, en lo de las inscripciones para el torneo. La confusión fue de mi parte. Vividi iba a jugar con Johnny, sí. Y entonces yo me confundí. Tanto por un post que Michael puso, donde indicaba como si fuera a jugar con Johnny. También durante la grabación del podcast, Michael dijo que como, ok, yo juego contigo. Y después, para colmo, me llega un tweet de Draco indicándome, mira, van a jugar estos y estos en el equipo de Michael y Johnny. Y yo digo, ok, so, yo tengo todos estos, el único que no tengo es a Vividi aquí. So, empezaron a Vividi por Michael. Eliminación sencilla. Yo también. ¿Qué pasó? Sí, entonces, en verdad el que iba era Vividi, que bendito ya había comprado las cosas y todo. So, Johnny, lo que sucede fue esto, ¿Cómo fue esto, man? No, que Vividi envió un mensaje, ¿verdad? Estaba un poco molesto. Sí. Se puede sonaba en comentarios un poco molesto, yo le contesté para atrás, pero nada, después me envió un mensaje por PSN que disculpa, sí, que no quería eso. Y después yo no tengo keyboard para escribir, porque se me partió el receptor. Y yo tratando de escribir un mensaje algo y dije, F, te contesto en el podcast, así que Vividi todo está cool, todo está nice, ¿verdad? Que no hay problema conmigo, Sí, ¿verdad? no, Esto es un torneo para. sin el O sea, problema. que fue Yo... una confusión y estás en el equipo, don't Sí, worry, está. tú vas a Pero de jugar. hecho, Es que él también me envió uno antier que estaba jugando, estaba practicando con el Draquito. Porque bendito, el Draco necesita ayuda. So, va a jugar contigo, Sí, ¿correcto? eso es correcto. Va a Ah, jugar pues qué conmigo. bueno, qué bueno. Y en verdad, discúlpame un montón, en verdad fue un honest mistake. Pues, pero nada, qué bueno que lo indicaste. Sí. Y miren, a la gente, esto va para todo el mundo en la comunidad. Si usted ve que nosotros hemos cometido un error o hemos hecho algo mal, usted nos deja un comentario como hizo Carlos y nosotros, pues si es un error, nosotros lo aceptamos y lo arreglamos. Si nosotros estamos bien y ustedes estamos mal, pues le vamos a dar block en la página. No, son bromas. Nosotros vamos a hacer lo posible para resolver cualquier problema, cualquier issue que usted tenga con la cuestión de la comunidad. Eso es Sí, así. no estamos en la política de espantar al oyente, sino de atraerlo. Eso es Ah, pues entonces lo que yo hago es espantar a la gente. así. Yeah. Perfecto. Ah. No, mil embustes. Bueno, y tenemos otra competencia también. Bueno, de hecho tenemos dos. Una que empezó hoy. Tenemos la competencia de los cazatrofeos de Johnny. Johnny, ¿cómo está eso, las Eso, inscripciones hasta hoy es abiertas? que llegan las inscripciones, tienen hasta las 12 de la noche. Bueno, ya cuando escuchen esto, ya se ha cerrado. En la semana voy entonces a actualizar el post con la gente que van a estar compitiendo. Y el martes que viene el 10 de mayo comienza la competencia oficial. Johnny, aproximadamente, ¿cuántas personas están Estamos participando? hablando como de 10 a 15 personas ahora mismo. Wow. Está bueno, está bueno. Eso sí Está que bueno. tengo oportunidad, tengo oportunidad. Sí. De momento llegar entre las primeras 10. Sí, gracias. Vas a estar en los top 15. Yeah, Bendito. por lo menos yo bendito que no he sacado ningún trofeo ni de Street Fighter todavía, imagínate. Aprovecha, Yeah. apúntate, todavía tienes break. Como que ninguno, yo se he quedado como 5 ya. No, no me. Ninguno. ¿Cómo va a ser? Por poner el icon, te dan uno, Bueno, Billy. tengo ese, pero después de eso no he sacado más nada. Yo saqué uno por hacer special moves, uno por ganar tres cogidas, que se lo hice cuando gané seis. Y otros más por ahí, como tres o cuatro. Sí, vamos a dar trophy tip para que saquen trophy bien rápido. Pues jueguen Terminator Rock Band, Rock Band Beatles, ¿verdad? Ajusten la pantalla y le dan uno. El Salvation. left, Sí, jugar vieron una Rock. canción en Lefty, una A mí canción nada más. no me sale. A ¿El mí no me qué? sale. Bueno, tengo que ponerla en Easy. Exacto. O en Ponen Expert. Easy, no, en Easy, cualquiera, cualquier dificultad. Ponen All Lefty right. y pasa, pues es la canción más Por suave. caso. Ah, pues lo voy a hacer. Y mira, hay Ese no lo he 19. sacado Tú eres todavía. Novi Novi Boy. Ajá. Hay 19, 19. Estaré Dale, cuarto. Jenny. Yeah. Mira, y la competencia que hay premio, no se inscriben, se inscriben en el Neon Charter, que hay premio. Está mal, está mal. Y tenemos otra competencia más, que fue la que salió hoy, que de hecho me acaban de contestar Gelox por Twitter, que ya rebasó la marca. Estamos hablando Ya, del reto de la él semana, fue el que que Johnny se que, dijo, oh, fue el que se quejó y es bueno. primero, ¿verdad? Mira que... Ajá, ahí fue el que se quejó. Yo intenté, pero llegué a 5 millones. No, no logré alcanzar más ahorita. Estamos hablando del reto de la semana, que es de Zen Pinball. En la tabla de El Dorado, alcanzar la marca 16 millones 100 mil, algo que era. 757 mil. Ya Gelox la alcanzó ya. No, necesito la Yeah. evidencia, la So, evidencia para. felicidades, Gelox. Tiene todavía. Ah, dice que no tiene internet. Y os. Johnny, tú tienes la más alta en Shatter también. No, fíjate, ese es otro que yo estaba pensando para luego, más adelante, tirarlo. Ahí me veo con la mía en Pego. Ya eso viene por ahí. Coming soon. Sí, random Yeah. luck. Ok. Ajá. No. ¿Cómo que? Ah, No. ahí, vamos a dejarlo ahí. Ok. Bueno, vamos a empezar la sección de que estamos jugando y vamos a empezar con Billy. Billy, ¿has jugado algo de que regresaste? Oh, sí, Street Fighter nada más. Desde que llegué, Street Fighter. No he jugado más No, no nada. sacaba ni un trofeo. Creo que saqué Joder. más que Ah. el del icon. Más nada. El de El icon. ponerle el title, creo que fue, o lo que sea. Saqué uno y honestamente, lo que estoy haciendo es que he estado, como aquí ya no hay que sacar, todos los personajes están ya unlocked desde el principio. Lo que estoy sí, haciendo pero tienes que sacar los trajes y los colores y exacto, lo... yeah, eso sí, pero lo que estoy haciendo es que, pues nada, practicando con los personajes que más sé usar, Bison. No hay ninguno. No, he usado Ryu, Ken, o sea, que son los que hemos tenido movimiento, pero para, porque también como ellos rehicieron las finales, aunque sale que son un poquito basura, pero... Es una basura. Uh-huh. O sea, las historias no son nada buenas, pero por lo menos son mejores que las de Tatsunoku, porque las de Tatsunoku sí que no tiene sentido. Pero, nada, o sea, conectándome casi todas las noches para jugar contigo, o estoy jugando con Alex Nation, a través de todo esto, pues ahora conocí un par de gente más que en Twitter, que ahora estamos jugando, que es Javier PR, Moncho 33, a Freite, ya no he jugado con él, pero todavía mismo... Aparece lo, yo le añadí, empiecen, ya aparecen los challengers, ya están por ahí. Por eso, ¿sabes? Como que yo he visto que este juego ha unido a mucha gente que nos sigue en Twitter, pero que no necesariamente van al blog, que yo sepa, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Estamos ahora como que uniéndonos más, y son gente, son que esto me dio una idea que se quería decir a Juan, que era que hacer, que si un cross-blog challenge de otro blog puertorriqueño, porque como se puede jugar en equipo... O sea, tú puedes tener el Team Battle. Pues mañana voy a comprarlo, papá. Pues entonces, esperen, PSNPR contra, qué sé yo, yo soy Apple. Soy Apple. Así, eso es lo que yo estaba pensando. Moncho se pompió, me dijo, apunta a BlackBerry Puerto Rico. Y yo dije, tengo que dialogar con los muchachos para ver cómo podemos cuadrar, pero... Esa fue la idea que me dio, porque como estamos ahora, pues toda esta gente del espacio de los blogs, pues sería brutal hacer un... Sería brutal, papá. Sí, sería tremendo, sí. Y pues durante mis vacaciones, lo único que jugué fue, vamos a decir Crazy Taxi, pero en la verdadera, en real life, porque lo que estuve es guiando de una esquina de la isla a otra, y ya, básicamente llevando gente, pero no cobraba, lamentable. Pero... Y en el avión me la pasé jugando Pokémon, que eso fue lo que me hizo que los viajes se fueran bien rápidos. Pero además de eso, en Puerto Rico jugué Street Fighter, jugué con Sincalización, que ahora pues está ahí en la línea por comprarse esta ahora. Y aquí desde que llegué Street Fighter, estoy loco por verdad que entre nosotros cuatro juguemos, porque ese Endless Battle Mode, o Endless Shadow, whatever, como se llame, está brutal, porque es como jugar en el arcade. Tú vienes, pones la PC, tengo la NEX. Okay. Y así el quien gane se queda arriba hasta que tú lo saques y va al próximo. Oh. Y lo más que me gusta es que mientras tú esperas, estás mirando la pelea que está pasando en el momento. Eso está bufeado. Y casi no hay lag, o sea, no hay lag. Casi. Está bien, bien chévere eso. Ya, estoy loco. Eso sí, estaba escuchando que si todo el mundo en el lobby... Tiene voice chat, eso puede afectar la calidad, pero hasta ahora hemos jugado creo que máximo de 4 o 5. 4, sí. Y no se afecta, no ha visto que hay cambio de lag o algo así. Entonces, el juego está brutal, brutal. De hecho, yo no lo había visto. Michael se lo llevó en la actividad que tuvimos, el anterior, lo llevó para allá con un Lourdes y de verdad que se ve chulo, lo menos lo que vi, se ve brutal. Y yo nunca lo había visto, no sigo tanto esos juegos, pero de verdad que el juego me encantó, la gráfica que tiene, el estilo ese, me encantó. Así que el 4, no. Este nuevo, el Super, tiene que estar brutal. Yo creo que a ti te va a encantar, Johnny, ¿verdad? Porque no es un juego que, a diferencia de otros, como por ejemplo los de King of Fighters, que son más técnicos que esto, este es más friendly. Okay. Porque este usa el mismo principio de que media vuelta y esto hace esto para todos los personajes, no importa, ¿verdad? Claro, no todos, pero ¿sabes? La mayoría de ellos usan ese mismo principio de la media vuelta. So, si una vez tú te familiarices con uno, es bien fácil brincar al otro y, tú sabes, empezar de nuevo a familiarizarte, pero ya tienes ese concepto en tu mente. So, yo creo que de verdad es un juego que es friendly. Okay. Ya, y no, básicamente están esos personas, los de media vuelta y los de charge. Son exacto. Básicamente los dos tipos de personas. Y los de grapple, que eso yo no los toco casi. No. Los luchadores pegados. Sí, Zangief. Este otro, T-Hawk. No, el nuevo Hakan. No, de verdad, el juego está extremadamente excelente. Y es más nada, eso es lo único que he jugado. Pues yo voy a abundarle Street Fighter. Street Fighter, me ha gustado más porque yo compré el 4 y antes el hype del 4 fue mayor que el de ahora. Pero no sé, pues como que ahora como que me gusta más jugarlo y como que me estoy adentrando en esto de practicar y aprender las técnicas. Y me encanta que se quitaron el anunciador del juego anterior, que era bien annoying, ¿verdad? Que molestaba la vocecita. El de ahora es mejor, es más apropiado. Y si Y te das. quitaron Indestructible. Oh, Oh, ese. eso es lo más importante, pero si te das cuenta con el anunciador nuevo, ¿qué se dice? Él ahora, mientras va pasando pues, acciones en el juego, él va como que diciendo lo que está pasando. Ah, que sí, se viró la tortilla, vamos a ver qué hace ahora. O sea, pero no molesta. No, y vi que cuando sale Fight Your Rival en el Arcade Mode, el diálogo cambia. O sea, según va pasando la batalla, pues ellos van como hablando y lo que dice al final es diferente. Esto está bien cool. Y no, y lo mejor de todo es que tienes todos los 35, que añadieron 10 para este juego, los 35 disponibles desde el Sí, principio. sí, sí. Que no tienes que estar buscando. El audio sigue excelente. De hecho, en casa de Lourdes me encantó jugar allí porque ya tiene el surround sound y se escuchaba brutal aquello. Sí. Y qué más, el online está tremendo. Está bien sólido. Que está. Menos ayer que. Pero lo de ayer era problemas aquí, Billy. Problemas con el D-Max. No, pero es que Juan Carlos también tenía problemas. Bueno, pero era mi conexión como tal, porque después que traté como 50 millones de veces de jugar con Johnny Zen Pinball, dije, pues me voy para la computadora a bregar con la página. Y no funcionaba, me salía. Ustedes saben, cuando tú tratas de entrar a una página de internet y te sale como que Sí. no la encuentras, y yo, no, la conexión es lo que está malo. Sí, Sí, porque yo así fue que yo me di cuenta también. después que intentamos, yo me seguí jugando con un par de gente de afuera y pude conectarme online. Y yo, pues, a lo mejor sería algún problema. Ayer era imposible. Alex Nation y yo tratamos de conectarnos un millón de veces. Michael no se pudo conectar hasta el final. Y después cuando estábamos los cuatro ya jugando, al final solamente quedamos Michael y yo porque todo el mundo se le había caído la conexión. Y nadie pudo ver cuando le dio la clase pela a Michael Ave jugando. María. Nadie, right. Sí. Attack, brinca para atrás. Attack, brinca para atrás. Attack, brinca para atrás. No sale de esa esquina. Se te olvidó Ya estoy la patada poniéndolo esa que te la sale. like. Ay, la odio. Es que Bison, eso lo deberían eliminar. Pero sí. Está bien, voy a cambiar. Anyway, ya, yo también juego Street Fighter. Anyway, Johnny, ¿qué has jugado? Pues fíjate, he estado suave. Johnny. Sí, hello. ¿Me oye? Sí, Ah, sí, sí. no, pues como. Sí. Está bien. No, esta semana me he ido suave. Me fui con. Empecé el juego de Yakuza. Que de verdad el jueguito está excelente. Me gustó un montón, me ha gustado un montón hasta ahora. La estoy jugando a la dificultad. Ahora, últimamente lo que estoy haciendo es cuando miro la lista de trofeos, si hay uno que está majado a dificultad, pues empiezo ya con eso. Y por mala pata en Yakuza me puse a jugarlo en Hard y de verdad que está difícil. Llegué a un boss que de verdad que me tiene ya hervido. Todavía no he logrado pasarlo, pero sigo en lucha. Estuve jugando Zen Pinball, que de hecho eso fue lo que me motivó a sacarlo del reto de la semana. Que la gente dice, ah, pero cómo llegué, es sencillo, llegué una, es que yo todavía no sé ni cómo lo saqué, tiré una bola y me dieron 10 millones de puntos, así que no se preocupen, es fácil llegar. Y viendo la gente ahí, el leaderboards, hay gente que han hecho 200 mil, 300 millones de puntos, y tú dices, diablo, pues así mismo, ¿sabes? Que, pues, aparentemente es cuestión de aprendérselo, dónde tirar la bola, en qué momento tirarla, en el preciso momento para entonces sacar la más cantidad de puntos. También estuve jugando Burnout con el hijo mío, que es loco con el cuero jueguito ese de Burnout Paradise. Eso es lo que he estado esta semana. Básicamente he estado bien slow, suave. No, Zen Pinball, lo que pasa es que el juego no te dice lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que más o menos estar pendiente cuando le das algo, que se abre una jampa, que tienes que meter la bola por ahí. Y si lo haces, pues hay que sacar muchos puntos. Yo ni me pregunta. Pero data. Este juego a base de al azar y luck. No, aquí no, aquí este no. Aquí es Sí, aquí sí. skill. Aquí por lo menos tú tienes que saber para a dónde tirar la bolita, porque si no. Ajá. Sí, No es al ya estilo veo. Pegel, no, no, no. Ah, Aquí de verdad tú tienes que conocer, como dice Michael, qué sé yo, tú ves algo ah. brillando allá, pues para ahí que te tienes que tirar la bolita para lograr accionar algo. Este fue el juego que trajo los expansions de Street Fight, sí. Las mesas de Street Fight. Ah, ok. Sí, yep. Mismo. Sí. Que de hecho, estaba por jugarlo online con Juan, pero pues no pudimos. Ah, de hecho, también estuve jugando un charter practicando, ¿ves? Quitando el modo que tenía. Te vi el viernes y sábado. Sí, sí, estuve jugando con el Draco ahí, le sometimos un par de jueguitos. Ah, y también jugué Mac. Era el fin de semana el Double. Es weekend, el sábado me quedé solo, no había nadie conectado durante la noche. Así que jugué un rato y después terminé en un charte con un draguito. ¿Tú, Juan? Bueno, pues semana? Yo como de costumbre, pues show. Jugué MLB 10 The Show, continué mi temporada. pero tan solo pude jugar dos juegos, básicamente, durante todo el weekend. También jugué Resident Evil, continué mi quest por el latino. Y jugué un poco de God of War 3, que yo voy de un lado frustrante a otro, y ahí paro. Un pseudo spoiler, estoy por un sitio que tú estás parado como en una caja gigante, y esa caja está agarrada por un eslabón de una cadena. Ok, sí. Por ahí voy, y entonces cada vez que llego un poquito más adelante, como no sé que viene otra cosa, me matan ahí, ya me tiene sacado por el techo eso. Oye, Juan. Sigue, oye. Ese es uno de los, esa es una de las partes que va a coger a Billy y lo va a sacar de quicio. Sí. Billy, ¿tú qué odias que cuando tú crees que ya terminaste, te salen más cosas? A mí me ha pasado eso, porque tú crees que, ok, ya, salí de esto. Fine, déjame seguirme moviendo. No, wait. Hay más cosas. Y vuelven y salen. Y entonces ya, yo lo he hecho como cuatro veces, cada vez llego un chispito más adelante. Y entonces, tan pronto llego a ese chispito más adelante, me matan. Y digo, contra, tengo que volver para atrás y hacer esto más eficiente para cuando llegue aquí, poder estar en condiciones de pasarlo. Y no, pero en verdad está súper bueno. ¿Estás jugándolo en Titan o en normal? En Titan. Muchacho, papá, deja que siga más adelante. ¿No? Juan, te iba a hacer una pregunta sobre Resident Evil. ¿Estás jugando el contenido nuevo? Jugué uno de los DLC nuevos, el de... Oh, se me olvida el nombre. Algo Escape. Something Escape. Desperate pero, Escape, creo. ¿Pero que es el que sale Jill? No, ese es el de Something Nightmare. Bueno, sí, de los dos sale Jill. Ah, ok. Sí. No, te iba a preguntar porque de verdad ahora mismo, con todo este contenido que está saliendo, mucha gente se está comprando el juego. De hecho, yo estaba hasta pensando, cuando lo vi bien barato, no la Gold Edition, la regular, y me puse, estaba pensando en comprármela, pero para jugar con el DLC, por el contenido de él, maybe le doy otro chance, ¿verdad? Pero si lo vas a comprar con el contenido, yo compré ya los dos DLC, no he jugado el segundo, pero sí jugué el primero. Y si es por eso la motivación de comprarlo, yo te diría que no, porque son bien cortos. Oh, sí. Yep. Se pasan súper rápido. Eso sí, el de Desperate Escape, si es que así se llama, el que jugué, se siente como Resident Evil 2, hasta hicieron lo de la puerta. Uh-huh. Se siente como Resident Evil 2. Es medio annoying, porque yo estaba jugando, pues, el juego es co-op, totalmente co-op. Uh-huh. Me saca por el techo que puede entrar uno a la vez nada más por hacer el efecto de la puerta. Sí, claro. Pero no es nada que te limite en cuanto al juego. No te van a matar por eso, porque en donde lo pusieron, lo supieron poner. Okay. Y no hay enemigos ni nada cerca. So, sí, el colmo era no te van a matar. esa era mi preocupación. Yo decía, mira esta gente. Y si yo tengo que salir cogiendo por esa puerta y puede pasar más que uno a la vez, pero no. No, no hay problema con eso. Pero son muy, muy cortos. Oh, okay. Si esa es tu motivación, yo te diría que no. No, también para jugarle, no solamente eso, es para darle, a mí me gustaría darle un break al juego, ¿verdad? Porque, vamos a dárselo, cómo, vamos a dárselo. Y Billy se lo va a comprar, pero no me va a decir nada, va a jugar offline. No, Juan, también podemos jugar de nuevo, no worries. No, si quieres, Johnny está considerando comprárselo, sí. Así que pueden empezar los dos from Ah, es que si digo yo que me la va a comprar, entonces cierta persona por ahí se la compra y me joda a Johnny. A eso mejor me voy a callar y digo, Johnny, la compra. So, ¿y qué más? Ah, y entonces ayer me decidí a quitarle los plásticos a Tekken 6. y jugué como una hora aproximadamente, nada, jugué el arcade, me senté, lo pasé y lo apagué. No he jugado nada más. El arcade, y, bueno, el juego como tal, el gameplay se siente igual que los demás Tekken. Yo estaba usando a los personajes que yo usaba en las anteriores y los movimientos eran exactamente los mismos. Eso me sentía como si estuviera jugando, qué sé yo, Tekken 3 o Tekken 4 con otros enemigos nuevos. So, me alegra no haber pagado $60 por el juego. Yo entiendo que el juego tiene otros modos, los cuales todavía no he tenido break de explorar, so quizás valga más de los $18 que pagué, y estoy seguro que sí. El juego se ve súper bien y es más de lo mismo, pero a mí la fórmula de Tekken me gusta. Okay. Así que pues, seguiré jugándolo durante la semana, aunque creo que lo pondré al lado porque pues, el Fighter de ahora es Super Street Fighter 4, so no me puedo quedar atrás. Hay que cogerle el truco a Billy Yo, y sí, apachajarle eso mismo es porque Juan es el que me da pela a mí. Ya tenemos título, el Pachajal Bison Edition. No, si nosotros somos los cogepela, esa es la liga de nosotros. No, no, no, yo voy a subirle esa liga. Michael Ya estoy con el Focus Attack. Creeps. Y nada, eso es lo que he estado jugando. Ok, con eso nos vamos a una pausa y cuando regresemos les cuento que he estado jugando y seguimos con las demás sesiones. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Estamos de vuelta, ahora les voy a estar contando qué estaba jugando en mis momentos de ocio, cuando no estoy trabajando o editando para el blog. Esta semana, como dije, estaba jugando Super Street Fighter 4, que me llegó este sábado, gracias a Amazon, o sea que Amazon es un éxito. El juego es todo lo que esperaba, y por $35 más gift card no puedo pedir más. Y free DLC que viene por ahí. Ah, también me dieron un código para unos trajes que de verdad no son la gran cosa. Eran los solo trajes 11 y 12 y no se ven muy bien con el juego. Como que sobresalen del background de una manera que no, como que no me gusta. Pero esos trajes te lo dan con el. Si tú tienes el save de Street Fighter 4, esos trajes te lo dan Probable. automáticamente. Ah, pues, ¿cuáles fueron los que me dieron de Amazon? No, Yo pues tienes dice que que me. Yo... buscarte, a lo mejor te Ah, no, dieron otro. fue para unos personajes en específico, ya. Era Guile, Zangief, era un pack para esos personajes, ya. No, no era para todos. Era 11 y 12 era cuando tenían el save file de Street Fighter 4. No tengo más nada que añadir de Street Fighter. Pueden ver nuestra reseña por Itachu, que está en el blog. Para los que todavía estén en duda, porque debe haber gente por ahí que dice, yo tengo Street Fighter 4, ¿para qué necesito el nuevo? Pues ahí tienen todas las razones, Uno, además de pero que todo el mundo va a estar jugando. ese primero es basura, Una lamentablemente. pregunta que les hago ahora. Entonces fue valió lo que ellos dijeron de que todo lo que iban a añadirle a este no se podía hacer en un DLC. Yo digo que sí, Sí. hubo un poquito de rebalancing, 10 personajes nuevos, backgrounds nuevos, el online fue mejorado, o sea que son demasiadas mejoras y además que bajaron el precio, que en eso nunca lo hacen, siempre te ponen el juego más. Capcom, por lo menos, nunca lo había hecho. Ahora también lo está haciendo con el Resident Evil 5, que lo pusieron el ¿cuál es? Gold Gold Edition. Edition, a $40 también lo hicieron. O sea que esa nueva estrategia está buena. Está bueno, papá. Fíjate, Yo hoy estoy estaba haciendo. allí en la tienda de la mejor compra y estaba el anterior, no estaba, ese estaba, el anterior estaba en 30. Y no, busqué el Gold Edition porque pues si lo compro quiero llevármelo el paquete completo y mira, $40 está bueno. Está bueno. Y la guía, lo que está caro, yo iba a comprar la guía de Super Street Fighter y estaba a $20 en la tienda de la parada de juegos. Está casi igual que el juego, la guía, no, no. Por eso no. Para eso está online, que ahora mismo estoy viendo una que está muy buena. Gracias, Billy. Oh, no, claro. También que está jugando esta semana. Ah, jugué el demo de Wakeboarding HD que salió la semana pasada. Next, eso no me gustó. Está bien sencillo. ¿Verdad que es un juego de PSN? Parecen gráficas No, de pero PS2. ¿verdad que sí, mano? No, y la física del agua no se nota. O ¿Tú sea, sabes qué me no recuerda? tiene. El Wave Race de Nintendo 64. Que la ola se Wow. veía. ¿Qué pasó? Porque Juan. te fuiste para atrás. No, no. Oh, ok. No, no. Eso es lo que me recordaba cuando vi la ola. Y eso se parece a lo de Wave Race. No, no, yo jugué el tutorial y hasta ahí. Ahí mismo cogí y lo bajé. Eso no sirve. También estuve jugando Battlefield Bad Company 2 esta semana con mis amiguitos de México y de Puerto Rico, con Blue Angel, que de hecho hay que felicitarla porque sacó hoy el platino de Battlefield Bad Company Sí, 2. eso es Está así, güey. imparable. Ya, Pues, la mira, primera persona en nuestra comunidad en sacarlo. Wow, Ese loco. está dificilito porque hay que hacer algunas cosas. Y estuve jugando con ellos. Odio los snipers, los odio a muerte. Especialmente cuando se ponen a jugar hardcore mode, que tú no ves nada, no te sale ni el HUD, ni el mapa, ni de dónde te están disparando, tú no ves nada, básicamente. Y los snipers están. Todo el mundo quiere ser un sniper en Battlefield. Pues eso no me gusta mucho. Michael, ya que antes que siga, antes que ya que tú llevas jugando mucho esto y jugabas mucho Modern Warfare, ¿puedes hacer contraste entre los dos juegos? O sea, ¿te gusta más Battlefield? O sea, ¿lo encuentras que es un juego más friendly o más hardcore? Yo entiendo que Battlefield es menos friendly que Modern Warfare. Modern Warfare tú lo puedes jugar con cualquier solo o con un grupo. Es más friendly para los newcomers. Battlefield requiere un poquito más de estrategia. Y si estás en un squad que todo el mundo hace lo que le da la gana, pues no funciona. O sea, el juego no es tan entretenido. Cuando tú estás con tu squad de cuatro personas y todos tienes ese y se reparten las clases, y ahí sí que uno se divierte un montón. De verdad que sí. Y todos se mantienen juntos y todos se montan en el mismo tanque y se ayudan, y hay un ingeniero que repara el tanque, eso. Pero lo único malo es el online del juego que está broken, porque tú estás jugando una partida y se cae el servidor, te sacan. ¿Tú what? No, no, la verdad que eso lo tienen que arreglar DICE. Ya le he enviado dos mensajes por Twitter a DICE con el screenshot del mensaje de error que sale, que te saca del server, y todavía no me han contestado. O sea que están bien, bien, bien duch por esa parte. Pero no, el juego a mí me encanta, ¿verdad? Battlefield es tremendo juego online y es bien satisfactorio cuando funciona. Cuando juego con Dreadnought, cuando juego con Blue Angel, cuando juego con gente de la comunidad, de verdad que juego brega. Y cuando hacemos un private match, cuando se puede, porque de verdad que todavía no he podido hacer uno que funcione. Pues quizás es por los problemas de conexión que hay aquí en Puerto Rico, que eso ocurre. También cuando se hacen partidas de Modern Warfare, que hay mucha gente en Puerto Rico, el lag es horrible, de verdad que sí. No, es casi injugable el juego. También estuve jugando nuevamente Heavy Rain después de haber jugado todos los demás juegos a las tantas de la madrugada y me estaba quedando dormido, pero no encontraba una chava llave que estaba en un escritorio que me le pasé 20 veces por el lado del escritorio y no las veía. Tuve que sí, buscar online en una guía porque ya me estaba. Llevaba media hora dando vueltas y cuando me desperté, el personaje mío estaba contra la pared, mirándole, porque me quedé dormido, ¿verdad? Me quedé dormido como 10 minutos. Y yo, pues entonces me levanté, busqué en IGN y encontré lo que tenía que hacer. Y las llaves efectivamente estaban donde decía la guía. Pero tampoco jugué mucho porque el tiempo que perdí buscando las llaves, pues era el que iba a jugar y me fui a acostar. También probé el demo de Split Second para hacer la comparación con Blur. Y la verdad que Split Second es más arcade. Y no sé si me explico bien. Porque los dos juegos son arcade. Pero en cuestión del driving de Split Second, o sea, la esencia de guiar, se siente más arcade. O sea, como que no tienes que tener mucho skill para coger las curvas. con simplemente bien mucho más parecido a Burnout en el drift, que Blur. Blur requiere un poquito más de estrategia, de sim para coger las curvas, que tienes que frenar bien porque si no te va a bajar más que Split Second. Pero Blur, tú sabes que tiene los elementos de estos de las magias y los poderes que lo hace pues un poco más menos irreal. Ya que los dos tienen sus cosas que lo hacen más o menos arcade racers. O sea que sí se pueden diferenciar uno de los del otro. O sea que va a haber, cuando salgan los dos juegos, va a haber gente que le va a gustar más Blur y va a haber gente que le va a gustar más Split Second. Cuidado lo que tú dices, que viene a Daniel y viene y te ataca. ¿Por qué? No, es relajo. Es porque cuando yo escribí The Blur, rapidito. Ah, right. No, sí, es una disertación, ¿verdad? Pero nada, era con Mad Nation Racers, creo que fue la comparación que estaba haciendo. No, Mad Nation es otra liga. Mad Nation, de hecho, que ya lo separé también por la tienda de las mujeres de la jungla del Amazonas. Eso es. Separé Red Dead, que tiene un gift card de 20. Y Green Day Rock Band, que ese sí es el que quiero que llegue. Ese estoy loco que llegue. Llevo escuchando Green Day todos estos días preparándome para cuando salga el juego. Mira, una pregunta de Red Dead de $20 tiene un gift card. Sí, gift card de 20 más creo que tiene otro, o sea, el DLC que es exclusivo. El bonus, pre-order bonus que es exclusivo de Amazon también. Que de hecho, pues ya por ahí bueno. Que se van ahí todos ahora. Está bueno. Por ahí que se van todos ahora en adelante, porque no se pueden despreciar esos gift cards. No, con un poquito más, te sale un juego gratis, maestro. Sí. Exactamente. Exactamente. Se va a ir, con ese se va a ir, yo sé cuál ya se va a ir, ¿sabes? Que lo quiero jugar, salió hoy, se llama Picross 3D. Ah, ya. Billy sabe, pero lo dije en GameStop, me dijeron, y no sabían de lo que estaba hablando. ¿No tenían? Fui ayer, pero sale hoy. Ok. Y está para en $20, chequeé en Amazon, lo tienen igual $19.26, algo así, 3 chavos menos. ¿Cuál es ese? Es Picross 3D, estos juegos de puzzle similar a Sudoku, que es de números. Okay. Lo que pasa es que tienes que sacar una imagen, y es súper adictivo. Yo tengo la primera, esto es para 10. Tengo la primera y saqué casi todos los puzzles, hasta los más avanzados. Y la primera tenía elementos de que Nintendo sometía unas tablas adicionales, pero fueron bien pocas las que sometieron. Pero ahora no, este nuevo va a tener que las personas van a poder someter sus tablas, sus dibujos. Y tú los vas a poder bajar y jugarlo. O sea que tiene el mismo elemento de expansión que tiene Mod Nation, que tiene Little Big Planet. O sea que eso es lo nuevo que está ahora, de que la gente crea contenido y le crea más valor al juego. Y de verdad que me gusta, porque ahora tienes como un bloque, ya tú tienes que ir sacando los bloques que nos sirven hasta obtener la figura. Ya no es un dibujo, ahora es una figura, ya es un perrito o whatever, lo que sea. Y al final que lo saca, pues se anima el objeto o el animal. Es como, para explicarlo bien fácil, es como si tú estuvieras tallando un cubo. Entonces tienes que ir sacando, te dan un número y tienes que ir sacando cierto ese tipo de número, pero tienes que tener cuidado de que saque la cantidad. No te dice exactamente dónde estás. Vamos a decir que te dicen 2 y tú tienes, vamos a decir, un espacio 4x4. Y en uno te dice arriba, en la esquina te dice 1 y en la otra esquina te dice 2. No necesariamente ese de la esquina es el que se hay que romper. O sea, tienes que saber tantear, ¿verdad? Con cuidado cuál es el que... O sea, y contigo eso explica... ¿Ah? Tienen parecido al de que viene en Windows, Minesweeper, algo así, que le dice dónde está la bombita. Más o menos, pero ahí, imagínate que en Minesweeper, tú vienes y vas poniendo la X esa, vas poniéndola y formas una figura con los espacios que te quedan, que te sobran. O sea, vas poniendo la X donde no hay nada, okay. Que sean vacíos. O sea, el juego es bien adictivo. Okay. Ya. Es un poquito difícil de explicar, pero a la vez que lo captas, es súper adictivo, es sencillo y por el precio, ¿verdad? Que no, para los que les gustan este tipo de juegos, es bien, se los recomiendo. Así que voy a ver si lo consigo con uno de esos gift cards, lo voy a mandar a pedir. También estuve jugando Toy Soldiers, que me lo recomendó Berseval, nuestro amigo Héctor, y de verdad que está bien bueno el juego. jugué el demo. Está bien, es un Tower Defense, pero que tiene acción. O sea, que tú pones las torres, pero tú puedes controlar la acción en esas torres, apuntar. O sea, es como de guerra estilo Primera Guerra Mundial, más o menos, ¿verdad? Es La de Primera como Guerra los Mundial. alemanes y los alemanes contra los ingleses. Sí, es de la Primera Guerra Mundial y tienen los soldados, son soldados de juguete. Pero entonces tú puedes, por ejemplo, pones un turret, pero tú te puedes trepar en el torre y controlar para dónde dispara. O sea que el juego está bien entretenido, así que espero que lo traigan a PSN. ¿Quién? No sé quién lo hace, tengo que verificar. Así hay posibilidad. Tenemos también que anunciaron el Castle Crashers. Están tirando teasers de que viene, pero no acaban de decir La fecha, la la fecha fecha. de lanzamiento. Y por último, estuve jugando Rock Band 2, que de que hicimos la fiesta en casa de Lourdes, he tenido fiebre otra vez, sacando DLC, sacando canciones de oro, pero que hoy, que fue el PSN Update de esta semana, que ya vamos a hablar de eso, pues bajé dos canciones de Rock Band Network, que habíamos dicho hace un par de semanas que ya habían salido las primeras Rock Band en PS3, pero todavía no había bajado ninguna. Y bajé dos, jugué una de ellas. Y ahora, cuando tú vas a escoger en Quick Play, que te dice de dónde proviene la canción, pues esas te salen, que dicen RBN, Rock Band Network. Okay. Y cuando tocas la canción, te sale al final para darle rating. Que es algo que yo pensaría que lo deberían poner para todas las canciones, no Sí. solamente para las de Rock Band Network. Me parece que hace sentido y que espero que integren eso a todas las canciones de Rock Band 3, que ya viene por ahí esta Navidad, que también lo pienso comprar. Michael, Ya. pregunta. ¿Dónde están los videos? Yo quiero Ah, los verme can videos son classified. Puse uno y me regañaron, así que no, los videos están en The Vault. Nunca, nunca van a salir a la luz. No, nunca van a salir a luz. Yo te los puedo enviar para que los veas porque los tengo en Tú lo que tienes mi que hacer dispositivo. es buscarte un efecto y le desaparece. De Puse un video. Ajá. casualidad, la host fue la que se molestó. Y no, porque la, o sea, que la house tiene derecho de privacidad, así que Exacto. respetamos esos deseos. Ok. Y pusimos uno y rápidamente lo pusimos en private. Y lo único que está es el Itachu versus Macharelo en Street Fighter 4, que nuevamente ganó Macharelo. Itachu alega, él alega de que otro día jugaron Super Street Fighter 4 y él ganó, pero no hay video de eso, así que eso no tenemos prueba. Sí. Pero si quieres, yo te los envío para que veas los videos que tengo aquí. Los videos están, pero están en el bot, están guardados. Ya. Y con esto pasamos a la sesión de los releases de la semana, que al fin están saliendo juegos con Juan Carlos. Bueno, vamos a comenzar. Salió hoy, estamos a martes, mi gente. Salió Iron Man 2, The Video Game. So, un juego basado en la película de Iron Man. So, next, me imagino que va a ser la misma calidad del primero. Bueno, hay que ver porque si lo hizo la misma gente, de hecho que cerraron el estudio y los botaron a todos. Sí, exacto. ¿Y quién fue Johnny? No sé, ¿cómo Sí, que se llama esa tira el compañía? soundbite, sí, tira el No, no, soundbite. no tires, Johnny, no, no lo hagas, no, Johnny. Vamos, vamos, vamos, No. Ok. tranquilito. Bueno, anyway, yo espero que sea mejor que la primera, pero no podemos esperar mucho por los juegos Sí. de película. Que de hecho aquí en Puerto Rico no lo vamos a ver esta semana porque no lo van a sacar. ¿Cómo va a ser? Oh, ¿no? Yeah. Los Armighties atrasaron los lanzamientos de las películas en Puerto Rico Sí. por lo menos una semana. So, la atrasaron para que los Armageddon tengan más tiempo de copiarla y venderla primero que salga en Así series. no Sí. es porque así que es la economía. So, no, fíjate, ha afectado a las ventas de taquilla en Puerto Rico porque antes era que las películas aquí salían jueves y en Estados Unidos viernes, pero supuestamente achacaron de que mucha de la piratería, que películas que se venden allá provienen de Puerto Rico, pues lo que hicieron fue que aquí las atrasaron una o dos semanas. Pero entonces, cuando la gente aquí como quiera las va a conseguir, las consiguen, y ahora la taquilla en Puerto Rico ha bajado, porque la gente ya la prefiere, la ve a esas 2 semanas ya la han visto. Sí, aunque, no aunque lo que vean sea el morusín de una, pero pues, dicen que la vieron. Sí. Y es triste. Rencoroso. Dice, ah, sí, ah, pues no voy a verla. Ya. Y qué horrible se ve en medio de ejecución. No, hay películas con efectos especiales y uno verla ahí en la casa. Sí, sí. Ya se pega. Pues, y, con, y con orgullo, invitan a los vecinos. Mira, vente para que veas esto. Sí, hermano. Dios mío. Yeah. Bueno, pues, next. So, también esta semana sale para el PSP el juego de Iron Man y sale Fat Princess Fistful of Cake, que es una versión del, se puede decir, infame. Bueno. No, hay, hay que ver, porque no, yo por lo menos no lo he tocado desde que lo jugamos el año pasado y han salido, Matías, y ha salido update. De hecho, lo puse a actualizar y estaba por la versión 1.05, que es la que ya había habido, ¿habido 4 versiones anteriores. Más añadieron mapas nuevos gratis, incluidos en esos updates. Mm. So, oh. Estuve por tocarlo, lo actualicé para tocarlo este fin de semana, pero no llegué. So, no voy a decir infame, no. Pero voy a decir el juego de PSN. Sí, el que más hype le dimos. Oye, a ver si te consigo un Michael Hype. El que más hype le dimos y que fue un fail, para mí fue un fail. Yo, sí. No, en verdad, no tuvo piernas el juego. Eso está bueno, pero no. Eso del voice chat que tienes que apretar el botón, eso es un fail, eso no sirve. Y el online no funcionaba las primeras semanas. No te preocupes porque la versión de PSP no tiene voice chat. Y el multiplayer está limitado tan solo a 8 jugadores. Y de las quejas que he escuchado es que los matches, las partidas, son súper largas como en PSN. Uh-huh. Y muchas veces ni se logran completar. So, next. Sigue siendo el mismo fun de, you know, de atacar, pero sigue teniendo los problemas de PSN. Y pues podemos entender que en PSN las piernas del juego fueron muy cortitas. En PSP no va ni a arrancar. No creo. Entonces estamos a martes, mi gente, y ya estamos en mayo, so, lo que significa que ya los updates al PlayStation Store comenzaron los martes. So, tenemos aquí información recién salida del blog de PlayStation. Calientita. Los updates. Yeah, calientita. Tenemos que hay venta especial, un 50% de descuento en Warhawk y en Socom Confrontation. Mm. Ambos están a $14.99, bueno, cada uno, claro. Está. También está en especial el DLC para Socom, está en $7.49, así que suenan muy bien esos precios. Y yo no pienso jugar ninguno de los dos, pero el que le haya interesado, el que en algún momento haya considerado comprar Warhawk o Socom, ya saben, están a 50% de descuento, mejor que eso no se va a poner. Todavía hay gente jugando esos juegos, ¿sabes? Sí. Por lo menos Warhawk, todavía hay gente que los juega. Sí, alguien de nuestra comunidad hace algún tiempo atrás había enviado un comentario buscando personas básicamente para jugar Warhawk. Uh-huh. So, uh-huh. Todavía queda gente. So, continuando, hay updates en precios. Básicamente, los DLCs para Prince of Persia están en especial. A 50% de descuento también. También hay un nuevo juego de PSN. Se llama Let and Go, Gangs of the Wild West. Que, si logran escuchar bien el título, es un juego de vaquero. Es un multiplayer, third person, que se parece mucho a un juego que está próximamente a salir. So, están aquí tratando de coger con. Yo veo un video y como que no me convenció como para gastar $14.99 en él, cuando puedo esperar un par de semanas más y tener The Full Monster. Pues fíjate, yo estaba escuchando un podcast que el juego medio decente, por el sentido que se siente que es un juego apurado. Y como tú dijiste, está cogiendo pon, pero que trata de imitar Team Fortress 2. Team Fortress, ya. Yeah. Porque yo estaba viendo en el PSN hay un video, y en el video yo pude notar que había diferentes clases de personajes, que si había uno que parecía un minero, y ese tenía la shotgun, que si tenía el, creo que uno se llama el Gunslinger, que es el que tiene más que los revólver. Pero se veía interesante, lo que pasa es que fui a la página que yo digo a todo el mundo que no vaya, y le dieron un score de 60, ¿sabes? Y ya, y eso me alejó, so, yeah. Pero en algunos blogs están diciendo que el juego, ¿verdad? Porque para pasar el rato está bueno, pero como tú dices, 14 pesos, para eso espero que salga el real deal. Exacto. So, continuando, esta semana sí sale el demo de UFC, la semana pasada lo mencionamos, y pues sale esta semana, ya está disponible. También sale DLC para Call of Duty, sale el Stimulus Package, que ya había salido para la otra consola, finalmente llega acá, por el módico precio de $14.99. Not worth it, para mí, ¿verdad? Pero saben que va a vender millones. Oh, ya hay un par de gente que ya lo compró. Lo vi en Twitter que están diciendo, bajando el stimulus package. Sí. Bueno, esos precios, cuando ellos van a hacer eso, ellos hacen un análisis. Dicen, ok, por $14.99 esperamos que tantas personas lo compren. Esos son tanto de dinero. Si lo ponemos a $10, quizás más gente lo compra, pero al final la ganancia no va a ser la misma. Ponlo en $15. So, ya ellos saben que ellos tienen un público... Que lo va a comprar, y el que es bien fan del juego, al principio quizás dirá que no, pero tan pronto vea que los panas lo tienen, lo va a comprar, no se va a quedar atrás. So, eso es una venta segura, ellos saben lo que hacen, ellos saben de negocio. So, también salen muchos DLC gratis para Record of Baccarat's War, que fue el juego que mencionamos la semana pasada, que está en el PSN y que toma como 10 gigas de memoria. Así que, next. Y como siempre, hay contenido nuevo para Rock Band y Rock Band Network, pero para eso lo dejamos con Michael. Esta semana tenemos un disco que acabo de comprar y acabo de checar mi PSN, ya terminó de bajar, se llama Tragic Kingdom, que es de No Doubt, que para mí, en mi opinión experta de Rock Bander, es uno de los mejores discos de los 90, de rock, como tal, de los 90, y lo compré completito sin pensarlo dos veces. Ese disco yo lo tenía cuando estaba en la universidad, creo que fue para el 96 o 97, si no me equivoco, y lo escuchaba todos los días, completo, desde que empezaba hasta que acababa. Es de esos discos raros de que todas las canciones están buenas, y pegan y se complementan una a la otra. De verdad que no lo pensé dos veces para comprarlo. También compré, como dije, dos canciones de Rock Band Network, que es la de Semi-Charmed Life, que es una que estuvo invadiendo todas las emisoras de pop en los Estados Unidos hace un par de años, que es la que dice tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, esa, que mucha gente le fastidia, pero es bien divertida para jugar en Rock Band, en guitarra, en bajo regular, en batería tampoco es la gran cosa, pero para cantarla es tremenda, porque todo el mundo se la sabe. Y una que yo bajé gratis por el iTunes, que de un grupo que se llama Band of Skulls. Esas fueron las dos que bajé. Y las otras, pues las escuché más o menos en iTunes, porque algo que tiene Rock Band Network es que tú no puedes escuchar previews de las canciones en el Rock Band Store. Y eso, pues no funciona, porque tú no necesitas ver primero a ver si le gusta la canción que no. Yo tuve que ir a iTunes y hacer el search y buscar una a una para escucharla, a ver cómo sonaba. Pero si tienes bandas que no están en iTunes, pues no vas a poder hacer eso. Y tampoco te dice los charts de cuando tú vas a Rock Band Store, te dice la dificultad de cada canción por instrumento. En Rock Band Network no te dice eso. O sea, como tú vas a saber si una canción solamente a oído, si tú la escuchas y se escucha un rock metal ahí bien pesado, pues, pero, o sea, hay canciones que engañan, hay canciones que tú las ves que parecen fáciles, pero cuando las vas a tocar, no. Son bien difíciles o fastidiosas, como voy a tirar en medio esta semana a Dr. Feelgood de Mötley Crüe. ¡Oh, qué canción más! Si pudiera la bojaba, de verdad, porque no me gustó para nada. Es una canción que tú la escuchas y suena nice, pero es la que fastidia para tocarla. Y básicamente eso es lo que tenemos en Rock Band esta semana. Y ya con eso acabamos los releases, ¿verdad? Yeah, that's right. Ok, pues entonces luego esto tomamos una pausa y cuando regresemos empezamos con las noticias. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. las notas de la semana y vamos a comenzar rápidamente por aquí, que ya que estamos celebrando el día de Star Wars, vamos a seguir con las noticias de Star Wars. Ya por fin anunciaron que Force Unleashed, la segunda parte, no sale en mayo 4, lamentablemente. va a salir, va a estar disponible ya en octubre 26. Uf, está lejos como todavía, pero así que espérenlo para octubre 26. Yo creo que en todas las plataformas existentes estará Star Wars The Force Unleashed, la segunda parte. Prepárese para más plataformas que para Isa. Eso así. Así que ese es un juego que yo voy a estar esperando a ver, porque por lo menos el trailer que enseñaron en G4 fue en los premios estos, en los BGAs. Se veía brutal. Así que veremos a ver. Yeah. Siguiendo con las noticias, tenemos también que se acaba de levantar una demanda en contra de Sony Play, de Sony en Estados Unidos, debido a lo de la eliminación del OS. Hay un muchacho o una persona en el estado de California que levantó una demanda de clases contra Sony, pues exigiendo el porque ellos eliminaron el Odell OS por ellos, el sistema operativo uh-huh. Ya que ellos habían pagado por eso. Así que le deseamos suerte. Yo de verdad, el tipo está pidiendo, no se dice la cantidad específica, pero entre los documentos la suma está llegando a un exceso de $5 millones. Wow. Por haberle eliminando eso. Así que veremos, suerte le deseo. No creo que llegue a mucho, porque pues Sony se va a encargar en algún lado de los términos y condiciones, está apuntadito eso, así que claro que no sí. Creo que llegue a mucho, pero lo está intentando, veremos a ver. ¿Se recuerdan la demanda que también le habían dado a Sony cuando había votado una persona, creo que era del PSN? La persona la perdió también, ¿sabes? Porque estaba en todo su derecho. Si tú no... No, que también habían demandado a Sony porque no hacían este juego más friendly para los audio impedidos. Actually, yo creo que era para los ciegos. Para personas no videntes o legalmente no videntes. O sea, son personas que necesitan estar bien cerca de la pantalla o necesitan algún tipo de dispositivo para ver, aunque sea sombras. Y entonces demandaron porque Sony no hacía juegos que estuvieran apropiados para ello. Nada, una demanda, you know, I'm sorry que tú tengas una condición, pero gran parte del gaming, yo no sé ustedes, uh-huh. pero yo entiendo que una gran parte del gaming es Ben. Sí, I don't know. So, si yo no puedo ver, lamentablemente, no puedo jugar video games. Exacto, ¿sabes? Eso es obvio, pero pues, hay mucha gente que se aprovecha de eso, a ver si Colin cuela, como dicen. Y sacan algo de eso, así que de verdad que le deseamos suerte. No, si en Estados Unidos demandan por todo. Sí, eso es así. Eso es para no perder la costumbre. Sí, eso es así. Nada, y como ya Michael no, Juan mencionó, tenemos que el estímulo package de Modern Warfare llega esta semana. Básicamente lo que trae eso es, por $15 vas a tener 5 mapas, 2 de ellos son de los de clásicos de Call of Duty y los otros son 3 nuevos, así que yo espero que venga con menos glitches que cuando salió en la otra consola, que veremos a ver. No sé si alguno de ustedes va a comprarse eso, por lo menos Next, para mí. Yo por lo menos no, lo estoy pensando darlo en trading porque hace tiempo que no lo juego. Uh-huh. Y como que estoy sintiendo el shooter fatigue, como le llaman. Sí. Michael, Amazon. Amazon, aprovecha papá porque está en Amazon, $33. Sí, aprovecha. ¿Están dando? Sí. Sí, eso no está mal. Sí. Okay, Michael, tú no me escuchas, tú no lees los cambios. Sí. Ah, pues yo creo que se va así porque para aprovechar eso porque no lo estoy usando mucho y no sacarle jugo. Exacto, sí, aprovecha porque de verdad que creo que en más ningún otro lado te van a dar eso. Hello, Modern Warfare pagó por mi copia de Super Street Fighter 4. Mm-hmm. Y hablando de Call of Duty, este viernes se reveló el nuevo Call of Duty Black Ops, aunque no enseña mucho el trailer, pero ya por lo menos salió a la luz pública que la gente de Treyarch van a estar trabajando en este juego. Lo único es que de verdad yo vi el trailer y no hay tanto detalle que uno puede sacar de todas esas imágenes que No, es tienen. un trailer, es un Y un teaser. teaser ahí, eso. Es un teaser. Entonces, te tiran tantas No, imágenes pero que. Pero. yo, por lo menos para mí, está más interesante que el World War que ellos sacaron. Guagua, el web, guagua. Está mucho más Exacto, interesante. sí. Sí, se ve más interesante, eso así. Se ve como que más moderno también el Sí. juego. Así que estaremos pendientes a E3. Me imagino que ahí darán más detalles de este Call of Duty. De hecho, hablando de eso, estuve escuchando que ellos están planificando, son tres o cuatro juegos, incluyendo este, está uno de un action adventure de Call of Duty, un MMO y Call of Duty el próximo, es decir, el tercero de Modern Warfare. Así que ya Activision está sacando la cajita, vamos a explotar esto. A tu tren. Vamos a matar la Eso franquicia. es así. Lástima, pero pues. También salió en esta semana. Lo matan todo. ¿Cómo es? Que lo matan Sí, todo. definitivo. De hecho, hicieron un anuncio que va a salir pronto. No, que. No, que uno de los anuncios que vas a hacer, que me va a doler. Ya próximamente, una noticia que puse ahí en la. Okay. Tenemos, sí, te va a doler mucho. Tenemos que Sony va a comenzar a ofrecer una garantía extendida en su, pues, en su sistema, PlayStation 3 y PSP. Básicamente los planes, lo que incluye un año de extensión serían $44.99 por el PS3, por 2 años serían $60. Y el PSP por un año sería 30 y por 2 años 40. Entonces tiene uno adicional que es un PSP Accidental Damage, just in case. Pues, se te rompió la pantallita o le pasa algo. Pues por un año serían 40 y por 2 años serían $50. Así que eso es. Pues que quiere extender las garantías, pues mira, ahí tiene un nuevo plan. En vez de pagar los 150 que te cobran si estás fuera de la garantía, pues eso es una opción que tiene. Porque. Eso es una misión de que los sistemas están dañando. No creo, porque son sistemas nuevos. Eso no. No, no, al contrario, eso es un indicativo de que el sistema ahora es reliable, porque esos seguros son un scam, eso es para ganar Sí, dinero. eso Exacto. es así. Sí, ellos dicen, espérate, ya se probó, ya esto no nos va a fallar en esto, vamos a tirarlo a ver si. Eso es como cuando tú vas y compras un seguro de cualquier cosa en estas tiendas que venden electrónico. ¿Viste? ¿Quieres comprar la garantía extendida? Y entonces cuando viene ese te rompe, tú dices, mira, se me rompió el pileñoco. Ah, eso no lo Sí, cubre. sí. Sorry. Así que de hecho yo creo que ni GameStop ni nada estaban ofreciendo, no sé todavía si ya volvieron, pero después que tuvieron un problema con lo que se dañaba la otra consola, ellos decidieron eliminarlo. Extender las garantías con GameStop o con la tienda que comprara. No sé si ahora volverán a esto, pero pues es una opción. El que quiere una inversión, cuando uno la compra nueva, un tipo de sistema de esto, siempre uno lo compra con un jepelillo. Así que ahí tienen una opción. Siguiendo por aquí, tenemos que ya salió el trailer de Dead Space, la segunda parte de Dead Space. ¿Qué les pareció ese trailer? Si tuvieron la oportunidad de verlo. Uf, Mm, disturbing. Sacho, se ve brutal, ¿verdad? Es que Sí, para tener pesadilla otra vez. es que ese, pero a mí lo que me gustó más es el traje. Ese traje está demasiado de brutal. O sea, el Jacob con el primer traje que tiene, pues está nítido por el holograma y como. Pero este traje, y después de haberlo visto en PAX, en persona, es mil veces mejor. O sea, como que el diseño de este juego está por el techo. Sí, aparentemente va a estar mucho mejor. Bueno, el primero todavía no lo he acabado, pero eso está en mis misiones. Pero de verdad que el trailer les recomiendo. Vamos a ver si ponemos el link, va a estar en el post para que lo vean si no han tenido la oportunidad de verlo. Pero de verdad que se ve muy bueno el juego. ¿Para Este cuándo año sale este todavía juego? no, todavía no han dicho una fecha oficial. ¿Hasta cuándo tengo para abrir el primero Ah, bueno, está. y jugarlo? Bueno, si es por la experiencia de que pasó con el primero, es mejor esperar que este juego baje de precio, que es lo que va a pasar, porque he visto como que un trend con los juegos de EA que después de un par de meses, pero bajan demasiado brutal. Pues nada, cuando esté como 18 pesos en el bargain bin. Pues nada, ahí es que lo compran. Y no creo que este pase como en el primero, que el primero bajo pase por debajo del radar. Sí, pero en No. este yo creo que el primero, aunque pasó por debajo del radar, mucha gente a medida que lo fue probando, el word of mouth se regó. De verdad que el juego está Oye, excelente. después que leyeron mi reseña, después que leyeron mi reseña, Ah, pues no, se convencieron. definitivo, eso es así. No, pero yo me imagino que le van a añadir algún elemento de multiplayer o a challenge room o whatever, porque esto es lo que están haciendo ahora para extenderle la vida al juego y no tener que bajarle el precio, que es lo que está pasando con algunos Sí, juegos. eso es así. No, ahora tú verás que le ponen una compañera africana a él. Compañera africana con apellido hispano. Esa. Eso es lo más probable que pase. Así que hay que estar pendiente de ver más detalles. Imagino que los detalles los darán en E3 también, en el E3, porque están tirando los teasers, pero no dan mucho detalle. Así que hay que estar pendiente a eso. Nadie, siguiendo con segundas partes, Sony registró un website que es infamous2thegame.com. Así Porque que habrán hecho eso, ¿verdad? ¿Por qué será? No sé. yo no sé qué, no, lo que yo me pregunto es qué hace la gente que no tiene más nada que buscar eso. Se pasa buscando en eso, en ESPN Sí. Rating, esto, para saber cuándo ponen algún título o Sí. algo. Y en lo de las patentes Sí, se sí. pasan chequeando cuando someten patentes. Sí, pero nada, aparentemente pues Sony sí, eso era un secreto a voces. Están trabajando ya con Infamous 2 y ya registraron el website, así que hay que estar pendiente a E3, me imagino que ahí darán todos los detalles. Que ese juego, si no han jugado el primero, les recomiendo que arranquen, porque de verdad el juego es muy bueno, es excelente, lo mejor que hay. Así que hay que estar pendiente a eso. Pues lo que estaba mencionando Michael, tenemos que se está rumorando por ahí que Red Hat Chan, chan, Guitar chan, Hero chan. Pepe Ah, no. No. aparentemente. No, ¿verdad? Esa es la noticia que más me ha decepcionado esta semana. Ay, pero ¿y por qué? No Y puedo. después. Porque Activision lo daña todo. Activision, todo lo que toca, en vez de rever, en vez de rey Midas, Sí. es rey. El Lo daña. genio ya. Ah, lo dañan todo. O sea, cogen cualquier franquicia que está en el tope. Y coge y le siguen sacando, sacando, sacando. O sea, va a ser Guitar Hero Red Hot Chili Peppers, que es una de las mis bandas favoritas, que yo esperaba que sacaran más paquetes el disco completo de Stadium Arcadium, que fue el último que sacaron, que ganó Grammy por mejor disco de rock, que es un disco doble, que todas las canciones están buenas. Entonces no las voy a poder ver en Rock Band porque Guitar Hero le pagó, le dio un zafacón de billetes para que fírmame Sí, aquí. sí, sí. Entonces, va a Pero tener 20 canciones de ellos y como 30 canciones de grupos que no tienen nada que ver. Vamos a ver si aprenden, porque No, es que no aprenden. Boycotting no aprende. Boycotting, sí. veremos a ver, pero el rumor es ese, que para Guitar Hero Red Hot Chili Pepper están ahora mismo supuestamente trabajando en eso, así que ya oyeron la descarga Hago de un Michael. boicot. Yo voy a hacer un boicot. De No, verdad que no, no puede esta ser. banda a Que mí me si tú no gusta, compras los Guitar Hero de todos modos. ¿Quién? Boycott, tú no compras los Guitar Hero de todos modos. Por eso mismo, Billy, ellos firman un acuerdo de exclusividad con Guitar Hero y no voy a ver esas canciones de Rock Band. Ah, no, pero ¿boicot de qué? ¿A quién le va a hacer Voy boicot? a Activision y a los Red Hot Chili Peppers porque, o sea, ¿cómo se ponen a firmar con Activision? Igual hizo Van Halen y yo jugué el demo, hizo una basura, No, el ¿verdad que Evangelio sí? fue una porquería. Eso sí. El Pero es que van a hacer Aerosmith lo mismo. también. Van a hacer lo mismo. Van a sacar un par de canciones de los Red Hot Chili Peppers y el resto Sí, la. va a ser de otras bandas que supuestamente influencian, pero que son bandas que salieron después que ellos. O sea, ¿qué influencia van a tener el disco de los Red Hot Chili Peppers? Weezer. Weezer. Como, espérate, Weezer no está en Evangelio también. Sacaron una en Van Halen, pero gracias a Dios es una canción que no es muy divertida para tocar. Así que no me pierdo de nada en Rock Band. Pero como salga Wizard, Guitar Hero Wizard, ahí sí Ay, que sí, que te quita de todo eso. Ya sé que Green Day firmó con Rock Band y le hicieron un juego completamente para Green Day, como debe ser. Un tributo a la banda, no un atentado comercial que se le vea a la igual que lo que quieren es sacar chavo. No, no, es verdad. Así que ahí escucharon la descarga de Michael, así que estén pendientes a si son ciertos estos rumores para entonces verlo en la sala de Michael el jueguito. Que lo dudo, pero pues ahí seguiremos. Nada, y esta semana han habido dos noticias grandes para mí, ¿ves? La primera fue el contrato de exclusividad que firmó Bungie con Activision por 10 años. Que de verdad, eso yo creo que nadie se sospechaba eso, por lo menos en la industria, porque cuando salió a la luz pública, todo el mundo, bueno, ustedes saben cómo se volvieron los blogs y los podcasts, ¿sabes? Nadie se esperaba eso, sabiendo lo que está pasando ahora mismo la gente de Infinity War. Así que, ¿qué ustedes opinan de eso? De esa notición. Pues no sé. A mí me sorprendió, de verdad, a mí me sorprendió un montón. ¿Será esta la muerte de Bungie? Señor, eso es lo triste. Bueno, supuestamente dice que es acuerdo de solamente publicación, nada de IP. Pero si así empezaron con Infinity War y mira para allá lo que han llegado. Después de que tiran el primer jueguito, no, fírmame aquí. No, fírmate este otro. Y cuando vienen a ver... se han quedado. Cuando vienen a ver, los escoltan, los sacan fuera de la oficina. Sí. Bobby Cole dice, yo quiero que tomen un juego que se llame Melo. Que sea un tipo con un casco motora de motocross. No. Call of Duty Future Warfare. ¿Viste? Así que, nada de con jetpacks. Exactamente. Sí. Que ahora también ese es el guille. Y casco motora, tiene que tener casco motora de motocross. Que de hecho con esta noticia yo me enteré de que cuando Bungie comenzó el desarrollo de Halo, lo comenzó en la Mac porque era supuestamente para allá, que tenía otro nombre, no sé cómo era, ahora no me recuerdo. Se llamaba Halo porque en Mac tenía Marathon Durandal. Y entonces ellos estaban haciendo el Halo, iba a ser un RTS originalmente, iba a ir para el Dreamcast. Pero eso se cayó y ahí fue cuando Microsoft lo cogió. Okay. Y con lo que he estado escuchando, Halo no lo van a ver fuera de Microsoft, porque eso es como los IP que tiene Sony, ellos son los dueños de esos IP, solamente utilizaron que Bungie fue el que se los desarrolló, pero eso no va a salir de ahí. Al menos que Microsoft se vuelva loco o algo así, pero no creo. No, eso no va a pasar. Eso es igual que los God of War, que sabes que los IP de Sony no los van a ver en más ningún otro lado, a menos que sea Sony el que lo... Sería bien interesante ver con qué viene Bungie. Viene con la secuela de Oni. ¿Ustedes nunca jugaron ese juego? No, yo sé que yo lo vi, pero nunca lo jugué. Eso hizo Bungie. Sí, ok. Yo sé que uno de los spokesman de Sony Computer Entertainment America dice congratulations, felicitó a Bungie por el haber logrado esa decisión inteligente y el talento increíble junto con el poder de PlayStation 3, poder darle a los fanáticos de PlayStation 3 Halo con esteroides. Así que nada, yo de verdad que le deseo suerte a Bungie. Yo no sé, además de como tú dices que desarrollaron Oni, pero además de Halo no sabía que ellos más habían hecho, así que yo espero que no sean como de esos desarrolladores que solo pegan un solo juego y después no se sabe más de ellos. De verdad que deseamos suerte y están con Captivision, de verdad que no sé. Tengan cuidado, exacto, sí. Cuídense porque de verdad que no son de fiel. Yo creo que, al igual que Infinity Ward, ellos, lo que sea que se tiren, va a ser bueno. O sea, sea el género que sea. Yo espero, ¿verdad? Porque lo de ellos son first-person shooters. Marathon Durandal era first-person shooter. Y pues Halo, Oni es el juego más flojo que yo he jugado, pero si ellos se tiran un first-person shooter bien hecho, ¿sabes? Creo que va a ser un éxito, no importa si es un IP. Sí, yo me imagino, como menciona Draco, utilizarán el motor que ellos mismos utilizaron para Halo, ¿sabes? Ya que lo tienen, van a hacer un tweak o algo para mejorarlo. Así que me imagino que el primer juego va a ser en esa misma línea, porque si no, pues no van a poder pegar. ¿Tienes algo más que comentar sobre esa noticia? ¿O? No, pues vamos a seguir con el notición, que para mí fue el notición, para mí Johnny Cortés, notición fue, si, no sé si esto es un spoiler, así que lo lamento, Billy, cuando tú sacabas el platino de God of War 3, tú chequeabas la descripción del platino, pues te decía una página de internet, SpartanStandStore.com, creo que era. Tú entrabas a esa página, entonces lo único que presentaba en la esquina derecha era como una especie de relojito. Y ellos habían comentado que a medida que se fueran sacando los platinos God of War 3, pues se iba llenando una bajita que tenía ese simbolito. Pues aparentemente la gente siguió sacando el platino y hoy se reveló que era lo que tenía en esa página. Y es God of War, Ghost of Sparta para el PSP, el segundo juego para el PSP de God of War. Traído por la misma gente que hicieron el God of War Chains of Olympus, Ready at Doom Studio. No, lo único que han presentado ha sido fotografía, pero ellos dicen que ellos esperan mejorar el Chains of Olympus. Va a estar un 25% o algo así más largo, más extenso. Así que hay que ver qué lo que viene. Más detalles, imagino que eso serán ahora en el E3. Cuando por fin develarán todo y enseñarán gameplay y todo lo que vaya a traer, pero eso sí dice que va a traer mucho más gameplay, va a traer un nuevo sistema de armas, va a ser mejorado, unos poderes nuevos mágicos. Y entonces la historia, según lo que menciona, es entre God of War 1 y el 2, si no me equivoco. Es un... Yes. Sí, exactamente. Así que hay que estar pendiente a ver qué se trae. De verdad que me sorprendieron porque no me esperaba eso. Así que veremos a ver qué pasa con God of War en el PSP, porque el primero, Chains of Olympus, si no lo han jugado, si tienes el PSP y no lo has jugado, de verdad que te lo recomendamos porque el juego se ve brutal y es God of War. O sea, juega igualito que como si estuviera jugando en las consolas más grandes. Yeah. Ya se está empezando a llenar el calendario para la segunda mitad del año. Sí, sí. Este último mes como que se llenó de momento, ¿verdad? Sí, porque hay que sacar los anuncios antes de E3. Sí, eso es así, sí. Eso es así. Pues nada. Johnny, una pregunta. Esa dirección que te salía de sacar el platino, ¿en la que SpartanStandStore? Sí, punto com, eso es así. Ok, sí, que iban revelando poco a poco una imagen. Sí, inicialmente era como una lluvia, y luego de eso como a mitad tiraban rayitos, y entonces después casi ya al final se veía como una sombra reflejada en el agua. Se veía la agua que era Kratos. Así que hay que estar pendiente de eso. Eso es uno que va para mi colección a ojos cerrados. Game of the Year para el PSP, imagínate. ¿Qué pasó con Peace Walker? Bueno, verdad, sí, Peace Walker también está ahí. Así que nada, con esto cerramos lo de la noticia de la semana. No sé qué vamos para el tema o nos vamos a pausa. Vamos a pausa. Ok, pues recuerden que estás escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piezaenpiar.com. Yeah. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y llegó la hora que todo el mundo estaba esperando, por fin, yay, con el tío Billy. Yeah, llegó, llegó el tema de la semana. Y el tema de la semana, esto fue gracias a Zinka, que estaba tuiteando sobre esto. Es sobre los contenidos que son específicamente, ¿sabes?, exclusivos para una tienda, un retailer en específico. En este caso, pues, él estaba hablando de que él está interesado en reservar Mod Nation Racers con Amazon porque ellos te daban a Ratchet & Clank. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que Best Buy tiene otro exclusivo, GameStop tiene otro exclusivo, pero que al final, yo por lo menos lo que estoy viendo es que esto se está convirtiendo en un trend, que no solamente son estos juegos así como este Mod Nation Racers, cualquier juego ahora, dependiendo de qué tienda es que se vaya a vender, tiene un contenido que es exclusivo y como que no sé, como que para mí que deja como que los juegos a medias para ciertos gamers. Vamos a empezar así en formato de roundtable como hacemos de costumbre. Johnny, vamos a empezar contigo, Michael y después Juan Carlos. Yeah. So, Johnny, ¿qué tú piensas de esto? Bueno, eso yo entiendo que es una estrategia que están utilizando, que están llegando los retailers con los desarrolladores, pues. Tú sabes que ahora con lo de la distribución digital y todo esto, pues como que se está haciendo, pues ya uno no tiene que llegar tan a menudo a la tienda para comprar el juego. Yo creo que lo están haciendo más por eso, porque está cada día la competencia está más mala, está más difícil, y para atraer público, pues, llegan a esos acuerdos. Yo me recuerdo del de Metal Gear, que han hecho eso, el mismo Mod Nation Racer, que Kratos lo tiene, creo que GameStop, y Amazon tiene el de Zynga, el Ratchet and Clank. No sé, yo creo que es una tendencia que va a seguir, y de hecho, hablando del próximo que viene, que habló Michael ahora, de Peace Walker, a GameStop tiene un bundle completo del sistema con el juego, ¿sabes? Y está bueno el bundle. Así que yo creo que eso es un trending que va a seguir y cada día se va a intensificar, aunque aclarando, yo siempre digo que siempre te llegan todos, al fin y al cabo todos te van a llegar, uno más rápido que otro. Yo me recuerdo que cuando Infamous era los Blaze, creo que eran unos cuchillos de electricidad o algo que te regalaba la gente en GameStop, y como al año lo tiraron, salió free en PSN. Exacto. Así que yo creo que al fin y al cabo llegan, pero pues es una estrategia que van a seguir tratando de maximizar sus ventas. Okay. Michael. Ya, yo por lo menos últimamente estoy viendo de que no están ofreciendo cosas que sean importantes en el juego. De hecho, estaba jugando Battlefield con Daisy y ellos se estaban volviendo locos. Era Daisy y Héctor Vega. Se estaban volviendo locos porque veían a personas con pistolas de doradas. Y yo buscando por internet que dónde se consiguen esas pistolas, que cómo que había que hacer en el juego para sacarlas. Pero resulta que fue una promoción de Dr. Pepper, que estaban dando esta pistola dorada. Por eso aquí en Puerto Rico, como Dr. Pepper no se vende, pues eso no, esa promoción no llegó acá. Pero se vende, pero no se vende en todos los lugares. Sí. Yo entiendo que ellos lo están haciendo como manera promocional simplemente de juego. O sea, y ninguno, puede ser que a algunas personas les interese más tener que sea la pistola sea dorada, otros que tener un traje, pero hasta ahora que yo sepa no están ofreciendo cosas que sean esenciales para el juego, que afecten demasiado la decisión, porque para mí lo que está afectando mi decisión de compra son los gift cards. Esa tendencia de ofrecerte un gift card por comprar el juego, o sea, te están dando dinero por comprar el juego en ese retailer. Eso afecta más mi decisión de compra que cualquier DLC que estén ofreciendo extra. Y estoy viendo que también todo se está moviendo a eso, a ofrecer ofertas por internet de gift cards. Yeah. Casi todas mis compras de mayo van a ser, yo creo que todas van a ser online, que eso antes no pasaba. Bueno, pues yo comparto la opinión con Johnny. Todo esto de ofrecer este contenido adicional por reservar en X o Y tienda es una estrategia meramente para atraer público a la tienda. Y a mí me parece perfecto siempre y cuando ese contenido más adelante esté disponible para yo comprarlo. O tú sabes, si alguien no quiere reservar por alguna razón o no va a comprar ninguna de esas tiendas, que no se quede fuera de ese contenido. Y el juego como tal, el juego funcional sin ese contenido adicional. So, si lo vemos de la perspectiva que por reservar te dan un contenido de un DLC básicamente gratis, es fantástico. Y por mí que sigue esa tendencia. Yo casi nunca reservo juegos porque pues puede ser que cambie de opinión o puede ser que pues haya alguna razón económica porque en ese momento no pueda comprarlo. So, realmente no me gusta reservarlo, pero gracias a la iniciativa de la tienda de las mujeres que viven en la selva de Brasil. Y como mencionó Michael, por el gift card que están dando, demasiado bueno para dejarlo pasar. So, en mi caso, esos contenidos adicionales no hacen ningún efecto para que yo vaya a comprar el juego antes de tiempo, porque yo sé que eventualmente va a estar disponible, sea pagando o sea gratis. Y muchas de esas cosas son estéticas. So, a mí no me interesan mucho de por sí. Pero eso sí, del gift card es muy buena idea. So, eso tampoco fuera el tema, pero en resumen, es una estrategia para llevar gente. A mí no me molesta que lo hagan siempre y cuando el contenido esté disponible más adelante. Ok, pero ¿qué tal si, verdad, ya, esto es una pregunta hacia todos, ¿qué tal si, por ejemplo, y yo no estoy seguro si este fue el juego, pero creo que fue Battlefield Bad Company 2, cuando a los que lo habían reservado había un modo de multiplayer que solamente estaba abierto para los que lo reservaron? ¿Qué pasa? Yo veo esto como una, esta estrategia así la veo mala, porque en el día uno, cuando el juego es lanzado, tú tienes ya, a pesar de que esto lo lanzaron después, ese modo, no me acuerdo qué es lo que era, pero ese modo lo lanzaron después, tú tienes como que la mitad de la audiencia que no tiene acceso a ese modo y la otra mitad sí, y por el factor de que yo no quise reservarla o porque no pude reservarla, pues entonces me quedé corto. Ahí sí yo lo veo como injusto. ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Ustedes todavía piensan que, sabe, que sí, pues si la reservaste, more power to you, pero sabe, ¿qué piensan de esto? Siempre y cuando, como Michael y Juan y tú, si no afecta nada al gameplay, que no debe ventaja a nadie en específico, no hay problema. Pero si fue, yo me recuerdo ese caso tuyo, que sí, que creo que era el mode, Rush mode o algo así, que tenía acceso un mes antes. Y no sé si le va a dar ventaja a un grupito porque la separó, pues como que para ahí yo lo encuentro demasiado injusto y no es válido para mí. No me gusta esa idea. Sí, es cierto. Ese punto es válido. Si viene a desbalancear meramente porque está creando dos grupos, el que reservó y el que no reservó, se está creando una desventaja. Y ya eso va más allá de contenido que se pueda bajar antes o después. Michael. Yo si lo dan, es válido. O sea, que yo no encuentro que sea válido. O sea, anyway, ese mode no era que solamente era para los que los reservaron, simplemente era por un tiempo exclusivo. O sea, que ellos compraron, pues, tiempo, básicamente. Exacto. Para ese. Pero no creo que fue un mes, pero creo que fue una semana o dos nada más. Que eso estuvieron, después estuvieron disponibles. O sea, que no afectó para nada. O sea, sí, en ese caso que era un mapa o un modo adicional, sí. Whatever, tú sabes, van a jugar la misma cantidad de tiempo que tenían antes o después. So, más adelante va a estar disponible para mí. Pero digamos que alguien haga, preordene y por preordenar le den un arma, por decir algo, un arma level 100 con 5000 de ataque y empiece el multiplayer con eso mientras todo el mundo tiene un arma level 1 con 10 de ataque, entonces ahí estarían desbalanceando el juego. Sí, pero sí, que le den un mapa o un game mode por algún tiempo a los que preordenaron, ya, esa es la estrategia. Ellos quieren vender la mayor cantidad de copias posible al principio, so, si pueden hacer algo así de atractivo sin crear un desbalance, adelante, go ahead. Okay. Pues, ¿quisieran añadir algo más? De hecho, ¿no? No sé si fue con Uncharted y también con Ratchet & Clank, que había como cinco diferentes ofrecimientos para los que se van por diferentes sitios. Y total, todas estaban en el juego, ¿ves? La única ventaja era que unos salían, pues, los sacaba inmediatamente, otros pues tenías que jugar el juego para sacarlo. Específicamente con Uncharted, yo creo que una de las tiendas ofrecía, creo que se llama Revenge Mode, Revenge Something. Sí, era GameStop. Te daba el voucher para sacar el Revenge Mode. Pero de todos modos, en ese modo tenías que sacar. Tú sabes que en esos juegos, en Uncharted, tú acumulas dinero y con ese dinero es que tú unlock las cosas. Tenías que sacar, yo no sé, creo que 1,000,000 para unlock. Eso de todos modos estaba ahí, pero no estaba. Tenías que ganar un montón de peleas para llegar a él. Eso es así. Bueno, pues sí. ¿Tienen algo más que añadir? No, no, no, no. Con esto llegamos a la conclusión del tema de la semana. Acuérdense que si tienen algo que aportar, pueden decir sus comentarios o sus opiniones en el post del post tan pronto salga. So, ahora, ¿nos vamos seguidito a las 3C o...? Sí, sí. Ok, pues ahora nos vamos a las 3C con Juan Carlos Delgado. ¡Woo! Ok, comenzamos con clasificados. Esta semana no tenemos ningún mensaje nuevo, pero exhortamos a todas aquellas personas que estén interesadas en comprar, en vender algo, pueden visitar nuestra sección. Hay varios anuncios y está la sección de comentarios donde pueden dejar un breve escrito de lo que necesitan, de lo que quieren vender, de lo que quieren comprar. So, pasando ahora a la sección de comunidad, tenemos dos integrantes nuevos. Tenemos de Maricao a Titi999, que realmente no es integrante nuevo. Ya se había unido a nuestra comunidad, pero por alguna razón yo no me percaté. Aparentemente, yo lo que sospecho es que se unió, se registró en la página de PSNPR, pero no nos dejó comentario en la sección de comunidad. So, vamos a tener que estar más pendiente a la gente que se registra en nuestra página, para verificar si son nuevos o no. Y yo realmente me he estado dejando llevar por la sección de comunidad solamente. Okay. También se une a nuestra comunidad Sirio PR de San Juan. Así que bienvenidos a ambos. Con ellos dos llegamos a 272 miembros en nuestra comunidad. Así que bueno. Un aplauso. Los 300 están ahí al lado. Con 300 se abre, ¿qué? Dos o tres torneos, ¿verdad? Más a semana de... ¿Dos torneos a la semana? Sí. No, no, eso... Miren que... Eso es algo que se me vino a la mente por ahí. Que yo estoy haciendo el de Uncharted ahora, porque si espero un poquito más, no se hace hasta julio. Sí, sí. So... Entonces, la sección de Club Platino, hoy martes, yo le di el update, ya finalmente tenemos resuelto lo del formato, y gracias a una sugerencia que nos dejaron en la página, muy bueno. Déjame buscar quién fue la persona que dejó la sugerencia, que yo le voy a dar las gracias de todo corazón. Forsaken underscore PR nos dejó saber que por qué no hacemos un top 10 o un top 20 de la lista de Club Platino. Y yo le dije, fantástico. Pues eso a mí me resuelve un montón los problemas. No tengo que bregar una lista de 70 y pico de personas y tener que hacer una imagen que sea dinámica para poderlos enseñar a todos. Si tenemos un top 20 y un top 10, es mucho más fácil. Los pongo en una tabla y resolvemos. Pues hoy tuve la oportunidad de hacer el formato para eso y ya la página está demostrando los top 20 y en adición pues tiene el listado regular que teníamos donde aparece el juego, la cantidad de jugadores que tienen el platino y los nombres de los jugadores. Así que el único cambio como tal es que ya no tenemos la imagen que presenta todas las posiciones en Club Platino y la sustituimos por una tabla que tiene los top 20. So, en cuanto a los updates de Club Platino, tenemos que nuestro compañero y amigo Johnny, de Sephiroth 2006, sacó el platino de Darksiders. También tenemos que Karloff sacó el platino de Fallout 3. Karloff, ¿eh? Con Z. No, dije Karloff. So, también tenemos que, como ya habíamos mencionado antes, Blue Angel underscore PR sacó el platino de Battlefield Bad Company 2, que es la primera persona en nuestra comunidad en tener ese platino, así que muchas felicidades nuevamente. Y tenemos un nuevo integrante de Club Platino que se llama Painter Fausto, que nos dejó saber que tiene 10 platinos y tuve la oportunidad de verificarlo y ir sobre la lista. Impresionantemente tiene el de Demon's Souls y tiene el de Final Fantasy 13, además de todos los de God of War y el de Batman Arkham Asylum, entre otros. Así que muchas felicidades. Y ahora sí, ahora vamos a leer los top 20. Están muy interesantes. En primer lugar, pues, como como siempre, como digamos, como en los últimos dos meses, Dark Jedi está en la primera posición. En segundo lugar se encuentra Deadpool 99, en tercer lugar Forsaken _ PR, empatados en el cuarto lugar Uncle 24 y Mixem, en sexto lugar se encuentra Food 86, en séptimo lugar DJ Hentai, en octavo lugar John P, en noveno, empatados en el noveno Enanok e Itachu, en el puesto número 11 se encuentra Macharelo, en el puesto número 12 Kel Solid Snake, también empatado en el número 12, Eddie Espada número 1. En el número 14, Ceci John. En el número 15, Pace and Fausto. Y empatados en el 16, se encuentra J. Rosep, Johnny Boy PR, SDRR24. Ok, ya leí todos los del 16. Y finalmente, en el puesto número 19... se encuentra Gelox y nuestro compañero y amigo Sephiroth 2006. Esos son los top 20 de Club Platino. So, y con eso terminamos. Ya yo leí comunidad. So. También me llegó un mensaje por Twitter de que, no, fue en el blog, de que Dark Jedi estaba número posición 125 a nivel mundial. Ah, eso es correcto. Yo lo verifiqué esta tarde y pues ya le pasaron, pero sí, está en 128 sí, en posición mundial de platino. Ay, María, papá, que de verdad felicidades, porque de verdad hay que darle duro, muy pasivo, papá. De verdad. Y me dijeron de una persona que tiene como 40 aquí en Puerto Rico, pero que no ha podido registrarse por alguna razón, pero que empiece en ID de él es un poquito, es un nombre un poquito, ¿cómo diríamos? Obsceno. Sí, obsceno. Así que no lo vamos a decir, pero si se registra, Juan, lo vas a tener que decir, aunque sea un codename o algo así. Es decir, usar un seudónimo. Ok. No, porque leemos la mitad en español y la otra mitad en inglés. Ya rapidito, ya que mencionaste que Dark Jedi está el número 120 y pico en mundialmente, el número uno tiene 147 trofeos de platino. Y entonces estoy tratando de descifrar de dónde rayos es, pero yo no sé de dónde es la banderita esa. Pero nada, tiene 147. Yo creo que Dark Jedi aquí en Puerto Rico es, yo creo que, bueno, en nuestra comunidad es número uno, de verdad que sí, en nuestra comunidad es número uno. Yo estaba verificando y los integrantes de Puerto Rico no aparecen bajo Puerto Rico, aparecen bajo Estados Unidos. Uh-huh. Entiendo yo, sí. Porque por lo que vi de Dark Jedi aparecía con la bandera de Estados Unidos. So. Eso es así. Así que, y de verdad, felicidades, sí, papá, felicidades. Sí. De verdad que te mereces eso. Pues ahora sí, ahora terminamos. All right. Pues ahora vamos a leer el show feedback. Tenemos que a Daniel comenta, Mangavi, que tú crees de una sección de juegos retros que ha jugado la gente o que le gustaría ver en el PS Store. Y él comenta que le gustaría ver Legend of Dragoons. Legend of Dragoons, uh-huh, que es de PlayStation, yes, original. Puso la imagen ahí en el store. ¿Y qué tú crees de esto, Johnny? Sí, el jueguito era muy bueno. Era muy bueno, cacho. Sí. Buenísimo. De hecho, antes de que continúe... ¿Eso no era dos discos? Yo creo que eran dos discos. Yo tengo por ahí. Antes de continúe, en Estados Unidos, volviendo a los trofeos, Dark Jedi está 32 en Estados Unidos. Así que de verdad, que si lo usted tenga. Ahora, continúe. O sea, que el que es de debe ser de Japón, por allá. Sí. No, porque... bueno, mundial, dice. Sí, estoy buscando la bandera, a ver de dónde es. Sigan, que ahorita les digo. Pues Juan, comenta algunos de los del Parasite Eve 2, Chrono Trigger, sí, qué sé yo, lo tengo. Yo tengo Chrono Cross. Ah, okay. Silent Hill, Xenogears, Gran Turismo 2, X-Men, Mutant Academy. Oh, todos son juegos buenos. Sí, que serían buenos que lo sacaran en PS Store. Mm-hmm. De hecho, estaba oyendo que ya Final 9 creo que sale en esta semana o la próxima ya en Japón, así que yo espero que ya para el verano esté aquí. Está completo, ya sé lo que dijo el que está encargado allá en Square Enix. Sí, eso es así. Así que Clásico, como dijo Juan, Farsight Eve. Esa estuvo brutal. A mí me encantaron. Xenogears, o Xenogears era. Sí, sino Gears. A mí me encantó. Gunstar Heroes, ¿se recuerdan de ese? Strider. Ah, no, es que son tantos. Pero, Ah, Strider. Gunstar Heroes esa era de Genesis, ¿no? Sí. Y Strider, yo me acuerdo en Genesis. Me acuerdo. Sí, Gunstar Heroes es de Genesis. Sí, en Super Nintendo también estuvo. Pero no, ¿cuál? creo que no era Strider. Oh. Creo que no era la misma versión No, no era arcade. la misma Era versión otra. arcade, sí. Sí, Que de verdad que sería un éxito, papá. eso a mí me desilusionó cuando, porque yo vi Strider en arcade y cuando escuché que venía para Super Nintendo me emocionó un montón y cuando la compré, Ah, de hecho, fue un pero exacto. la hicieron para PS2, que es uno de los juegos más raros de encontrar y te trae Sí. sí, hicieron la secuela y te incluye la primera parte que es la de arcade. Okay, ah, está bueno. Y el juego es súper difícil Sí. de encontrar y el que lo encuentre es súper caro. Okay. O es Strider. Entonces, hablando de eso, que se me había olvidado, esta noticia a mí me impactó. Por fin, Bionic Commando va a brincar en el segundo, le van a incluir esa sub. Pero yo no se lo habían Sí, no, pero dicho. Eso lo yo no lo habían había dicho. escuchado. Escuchando uno de los Ah. podcasts fue que lo vine a escuchar y yo dije, ¡lárgate por fin! Esa gran habilidad se la van a dar a Bionic Commando, brincar por fin. Por lo menos Sí. Rearm, ¿no? Es la porquería esa Sí, de sí, sí. como quiera que se llame. Sí, esa, yo ya no está ni en las tiendas, yo no la veo. La Claro, que la salió. desaparecieron. Sí, la desaparecieron, sí. Moche comenta sobre la piratería de las consolas que hablamos la semana pasada. De que ya, que muchos juegos, básicamente no voy a leer completo, pero del 360 sí que está pirateando mucho los juegos. Y de hecho, hablé con los muchachos de la tienda de la parada de juegos y sí me comenta que sí ha bajado las ventas Por de los eso. juegos de 360 y lo atribuyen a esto, a piratería. Y no, de hecho, hablando de eso, hay una persona por ahí que tiene un amigo que ya tiene Alan Wake y el de Lost Planet, Sí, que todavía sí. es Alguien triste. por ahí que la tiene la misa, amigo. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. No, y la cuestión es que lo comenté por Sí, Twitter. sí, sí, sí, Como si no, nada. eso no es nada. El FBI está mirando los Sí. No, de hecho, Twitter. hablando de eso. Ya mismo te cojo. Hablando de eso, hay uno por ahí que, Denis, ten cuidado con lo que comenta, porque te puedes buscar un Sí, lío. tengan cuidado con lo que comentan, tengan Que cuidado. Eso se queda ustedes registrado, no sí. se crean, hay gente que está Bueno, pendiente a eso. bad sí. boys, watch Bueno, us do. momento, momento, noticia de última hora. Ya averigüé de dónde es la bandera. ¿De dónde es? La bandera es el país se llama el Reino de Bahrein. Es un país árabe. En verdad, yo nunca había Ah, escuchado eso. Dice que es el país más obviamente. pequeño de la región del Golfo Pérsico. Eso tiene que ser el hijo de algún presidente, de Claro. algún príncipe, algún sheik de esos Oh, árabes. Juan, esto es esto que tiene el harem, lo tiene jugando los juegos. Obviamente, para que se entretengan en lo que él la regresa. Todas las del harem son Menos mal gamers. que Son gamers. nuestro podcast no llegue hasta allá. No, mira, cállate, que escuchaste lo de South Sí, Park. sí, sí. Así que vamos a seguir con el tema, sigan. Next. Next. ¿Qué es South Park? Espera, ¿qué es South Park? Te decimos ¿Qué fuera del pasó? aire. Ok, Sí, está sí. bien. Next. No, pero volviendo a Tenemos eso de la que. piratería, de verdad que eso está afectando y como dice Michael, y tengan cuidado con lo que digan, que aunque ustedes no se crean en ¿sabes? Que están observando todo lo que se dice, ¿sabes? Eso es así. Pues tenemos que Chu y Tachu comenta que hacia Alex Nation hace comentario, el coge bofetada de la comunidad es Billy. Eso no es Y verdad. después yo. Y Eso no es después yo. verdad. Eso no es verdad. Pregúntale a Michael. Es verdad, no es verdad, no es verdad. Porque Billy se esconde en la esquina para que no le den. Yo me escondo y hago el mismo ataque over and over. Over and over and over and over again. Tenemos que Josis comenta sobre las gafas que le llegaron. Él dice que le gustaron un montón, que se sienten bien natural y que no le molestan, así que las puede usar todo el día, pero que no protegen contra el sol. Claro, porque estas gafas no son para proteger contra el sol. Son para interior. Pero qué bueno que te gustaron las gafas. Úsalas para gaming. Usa cuando esté trabajando en la computadora. Pasa que yo sí estoy en la universidad, todavía no ha llegado a esa etapa de la vida que estás 8 horas pegado a una computadora y después llegas a tu casa para estar unas cuantas horas más pregando. Y ahí fue cuando yo me empecé me tuve que poner espejuelos porque me empezó a afectar la vista. Yo sentía la vista cansada, incluso en el trabajo, dolor de cabeza, y no sabía qué era, hasta que llegó al punto crítico de que no podía ni mirar la computadora. Llegaba al trabajo y ya me molestaba la vista, y ahí fue que fui al doctor y me recetaron los espejuelos. Así que esto sí afecta, todo estar mirando las pantallas afecta. Tenemos que Gelox volvió a sus andanzas de volver a comentar. De hecho, lo dividió en dos. Esta vez, el primero de los comentarios es acerca de el tema que hicimos de DRM, de Final Fight Double Impact. Uh-huh. Un comentario, ¿verdad?, bien cargado. Tiene muchas palabras en all caps. Que no voy a repetir, pero que dice, está completamente de acuerdo con Gatonejo. Que si la tendencia continúa, no va a comprar más juegos y punto. Espérate. Yo puedo añadir algo a eso. Usted hablando sobre el DRM, no solamente Capcom hace eso. I mean, esto no es nuevo. Y yo sé que ustedes lo mencionaron, pero Sony tiene su propio sistema sort of de DRM. Y esto ocurrió, mira, no podemos tapar el cielo con la mano. Aquí nosotros compartimos muchos de los juegos, tenemos, ¿sabes?, las cuentas compartidas, pero hay un par de juegos que son publicados por Sony, están attached a una sola persona. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, Warhawk. Vamos a decir que yo bajo Warhawk de una persona, pues ¿qué pasa? La otra persona no puede accesar Warhawk hasta 24 horas después que yo lo termine de jugar. Y ese es su tipo de DRM. Y eso de verdad como que no me gusta, porque si ellos tienen este sistema de que tú puedes, ¿verdad? En realidad no es para compartir, es para por si acaso tú te compras 5 consolas, ¿verdad? Que es unlikely, pero pues, ¿sabes? Como que, o sea, no solamente Capcom está empezando y Ubisoft, como habían mencionado, también Sony tenía su propio, y como no me acuerdo quién fue que mencionó en el podcast de que también Sony tiró en los CDs, tenía su DRM también. ¿O? Alex Nation mencionó. Ah, Alex Nation, sí, o sea, como que Sony también PSP, tenía. PSP empezaron también a hacerlo, que tenía estar online. El PSP, eso no me gusta porque no, ahí sí que no se puede compartir. Uh-huh. Ahí el PSP se como que dice, tienes que cambiar o de user o no lo baje. Bueno, pero la otra consola no, tampoco se puede. Pero con la piratería, pues, ¿qué le importa? No, pero eso cada vez se le está secando porque el mismo, uno de la comunidad me estaba mencionando que el de Versus Elite de PSP parece que tiene algo dentro que no lo han podido, todavía no lo han podido piratear, así que ¿el cuál? Versus Elite, el de ese de Kingdom Hearts. Sí, y no va a estar disponible digital, va a ser solamente USB. Así que hay que ver qué sucede con eso. Y Ángel comenta que sobre los juegos de mayo ya tiene reservado Green Day Rock Band, que de hecho es junio 8 creo, y Blur, se paró Blur, y que también mandó a pedir Dragon Age Awakenings, que es el expansion de Dragon Age, pero que no tiene tiempo para jugar, pues uno está el club de los que no tiene tiempo para jugar. Sí, porque nosotros hablamos mucho, pero es todo de boca, casi no jugamos. Bueno, comparado con otros de la comunidad, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para darle ánimo, para que sigan jugando. Que de hecho, una persona comentó eso, de que desde que se unió a la comunidad, que le ha dado ánimo de jugar los juegos, sacar los trofeos por la sección de Club Platino. Hay que le ha vuelto a dar la fiebre de jugar juegos de video. Así que eso nos alegra mucho, ¿verdad? Que la gente se integre a la comunidad y que se pompe para jugar. Y el segundo comentario de Gelox es acerca de la palabra hubieron. Bueno, una palabra maldijía. La palabra maldijía. Dice, yo, esto lo voy a leer completo. Johnny, hubieron se puede usar solo si es seguida por el participio de un verbo. Ejemplo, hubieron 5 personas que se cayeron de culetazo. Eso está mal. Le sigue cantidad, no verbo. Hubieron caído de culetazo 5 personas cuando el piso estaba mojado. Eso está bien. Es que tiene que estar seguido de un verbo. Okay. So, hubieron es una palabra que existe, lo único que estaba sí. mal utilizada. Está mal dijido. Pues no, ya tú sabes que la próxima es hubiera un verbo y lo sigue por ahí para abajo. No, no, gracias, viejo, que de verdad sí. que esa fue una pregunta que yo hice, que nos explicara por qué era estaba mal. Sí, pues esa fue buena que explicara, porque ya Ángel me había corregido a mí y yo internalicé el cambio, pero pensaba que hubieron nunca se utilizaba, que era un disparate, pero no. Se puede utilizar en algunas ocasiones. Sí, pero él dice, él explica que como casi nadie la usa como un verbo, por eso esa palabra no se usa oralmente, porque esa combinación de la palabra con el verbo casi no se usa hablado, se usa escrito, pero... Y también pone el link de la Real Academia Española donde hace la explicación y añade, irónicamente, la primera C en mi vida fue en español. Más irónico... Mi madre fue maestra de español por 20 años. Así que por eso los traumas de Gelo con el lenguaje, cuando decimos una palabra mal, sí, se traumatiza. Tira los jefes en el trabajo. ¡No, no! ¿Cómo? No, y lo primero dice, ¡os! ¡Os! La gente, y pone pausa y apunta apunta el timestamp de cuándo fue que dijo. Eso es todo con los feedback de la semana, y con esto llegamos a la conclusión del podcast. ¡Yay! Yo sé que tú dijiste, yo sé que tú dijiste no saludo, pero yo tengo que saludar a unos individuos bien, bien rápido. ¿Ya? Si me permite. Ok, pues sure. Primero que nada, pues a Lulu Soy, a su familia, por, ¿verdad? Mil gracias por la actividad que se hizo. De verdad que la pasé súper bien. Fue un placer conocerte a ti y a tu familia. Otra cosa fue, de verdad, súper chévere ver a Michael y a Johnny de nuevo. Hubiera deseado que Juan Carlos hubiera estado ahí. De verdad, Johnny, conocí a tu hijo y a tu esposa. Uh-huh. Bien chévere. Kilbis estaba ahí, un placer conocerte a ti también. Estaba en el carro, en el se llaman el PSNPR Wagon. Estaba con los piratas del noroeste. Ese carro estaba, le digo, que cuando cogía un boquete, jaspaba. Así estaba de heavy. Y de verdad, antes que nada, ¿verdad? A Drexnot, porque él trabajaba el día siguiente y él estaba, nos fuimos súper, súper tarde. Yeah. De casa, eso, ¿verdad? A todos ustedes, Macharelo, Itachu, Drex, no, pues Alberto, ¿verdad? Que estuve con él todo el la tiempo. La perdida que te diste. sí, la perdida, pero eso lo contaré en el próximo podcast para no perder mucho tiempo. Todos ustedes que conocí, y de verdad, yo lo dije ya por Twitter, pero lamento no haber conocido en persona a un par de ustedes, a uno que se me olvidó, a dos que se me olvidaron por mencionar, que de verdad lo siento mucho, fue a Rocky, a René, que no lo mencioné, ¿verdad? Que quería conocerlo. Y a Dennis, que tampoco, que estando en Rincón, María, porque él trabaja en Rincón, no lo pude conocer tampoco. O sea, que fue mala semanas. Mía. Dos semanas. De verdad que el time management mío estaba bien, bien malo. Pero prometo que para la próxima, y eso, otra cosa, esto es así una disculpa enorme. El Meet and Eat no se pudo hacer por este tiempo, pero nada. Oh, lo único, yo tiré un mensaje por Twitter y lo único que me contestaron fue Daisy fue un momento, y Tacho y Drexnot, que podían en la semana. Y yo sé que era difícil porque Johnny estando en Arecibo y Michael en Ponce, pues entonces para qué. Anyway, me dijeron que no. Oh. A mí que me dijeron, no, tú no vas para allá. Pues de todos modos, y como los weekends yo tenía ya medio cargadito, pues no se pudo, pero era, prometo que para la próxima, y esto lo dijo Macharelo, la próxima va a ser en PAX, pues si Dios quiere, pues sí, la próxima vez que nos veamos será en PAX, y entonces podemos hacer el Meet and Eat en el Boston Pizza, si todavía existe. So, yeah, un saludito a todos ustedes, ¿verdad? Como la pasé súper, súper bien ese día, Lourdes, y de verdad, mil gracias, saludos a todos. Yep. Oye, ¿no? Y esos videos que para que vean ahí a Billy pumpeado con los ojos cerrados y todo ahí. Ya no va a poder verlo. No se van a poder ver. Así que. Pero cante, bueno, con esto no, por lo menos cante Eye of a Tiger, que es la que quería cantar en Pax, pero Michael. Sí. Cantó Eye of the Tiger. No, pero cuando vayamos a Pax, vamos a cantar A Favor House Atlantic. La va a cantar Drexnok. Ah, eso se va a caer allí. Ah, bueno. Sí, no, no, eso es de Coheed and Cambria. Y la va a asistir Lulu. Vamos a tocar toda la banda de pies en pie en Expert. Yeah. Ah, no, pero eso es discriminatorio, ya, ¿viste? No, y yo voy a grabar en Expert eso, sí. Vamos. Pues con esto nos despedimos. Les recordamos que este podcast lo pueden bajar directamente desde iTunes y desde MediaGo y lo pueden streamear. ¿Eso está bien, Digio? ¿Streamear? Sí, pregúntale a Ángel para que tú veas. ¿Streamear? Ah, Ángel debe estar chillando los oídos ahora mismo. Lo pueden streamear desde la página de PSNPR. También les recordamos que lo pueden dar reseña o rating en iTunes, que se lo vamos a agradecer un montón. Y también tenemos nuestro clan en Playfire, PSNPR, nuestro fanpage de Facebook y nuestra cuenta oficial de Twitter, PSNPR, y nuestras cuentas personales, que también estamos ahí. Siempre que alguien se une a la cuenta que le da follow a PSNPR, yo le doy follow también. Yo eso lo tengo de uso y costumbre. Bueno, que sea de la comunidad, porque es que hay mucho spam en Twitter. Chequea mis fotos. Sí, sí, sí. Chicas con copa en casa. Chequea mis fotos en mi blog. Algo que he notado, el tren nuevo para cogerle bobo a los gamers y a la gente que le gusta tecnología. Ahora es una muchacha que es blogger, pero que sus retratos son con escasas ropas, pero con una computadora en la falda. Sí, no, yo soy blogger y soy nerd, pero ven, mira mis fotos. Sí, esa es verdad, me dice la tendencia nueva. Uh-huh. Pero es que la economía está mala. Y con esto nos despedimos. Llegamos al final. ¡Woo! Esperando también. Así que muchas gracias, gente, por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSPR. Ya lo dejamos con Metal Gear. Lo extrañamos. Lo escuché en el podcast pasado. Yeah. Good night.